Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Sabadito, ¿qué? Bonito, por lo pronto. Les diría que no sé si haya funcionado lo del hoy no circula, o que la población en esta gran ciudad de México haya tomado mayor conciencia, pero el día está primoroso, precioso. Puede usted irse ya en la tardecita, después de que termine el punto crítico, a disfrutar al cine, al teatro, a donde quiera, se la va a pasar padrísimo. Este sábado 9 de abril de 2016 termina ya la 14ª semana. Han transcurrido 100 días. Normalmente dicen, vamos a hacer un ejercicio de 100 días y vamos a informar los logros y las respuestas que hemos tenido de nuestro amado pueblo. Bueno, yo les digo, como ciudadanos, vamos a disfrutar estos primeros 100 días y los 265 días del año que nos van a quedar. Me acompaña Padme Vidente, Padme Castellano. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Namaste, mi querido Eduardo. El día de hoy vamos a ver cómo tiembla cada signo zodiacal. ¡No me digas! Así es. Y bueno, les recordamos que tenemos consultas a partir del 5 de mayo al 6579-4624. Y por supuesto que sígueme en todas las redes sociales como Padme Vidente. Ven cómo nos ponen a temblar. Y Rita del Pilar Hernández Pacheco. Bueno, pues a propósito de temblar, tú sí nos vas a poner a temblar. Yo sí te voy a poner a temblar. ¿A quién nos vas a traer hoy? Mira, hoy vamos a entrevistar a la psicoterapeuta Elvira Jalabecherem, que nos va a platicar sobre la herramienta 3. Es esto de temblar a voluntad. ¿Tembloterapia le llamarían? Pues ya ves que bueno, tú que, este no es el nombre, que, ¿no? Que pero tú sí lo quieres asociar con temblorterapia y risoterapia para que el público se pueda le capte un poco más. Está perfecto, es para liberar tensión y trauma post eventos complicados. Bueno, mire, en vez de meter un chochito o un carrufito, mejor se pone uno a temblar, ¿no? Federico Vale Chirino, te fuiste de pata de perro, ¿eh? Cuéntanos a dónde. Bueno, fíjense que hoy, ya en nuestra sección de turismo, de cultura, bueno, pues vamos a irnos hasta Sinaloa, nos vamos al norte de nuestro país, donde, fíjense, ¿qué creen que se va a llevar a cabo? Bueno, pues del 11 al 20 de abril se estará llevando a cabo el 30º Festival Internacional de Danza José Limón. Así que, bueno, pues vamos a platicar además con Héctor Chávez Fierro, que él es el coordinador artístico precisamente de este festival, y más adelante les voy a tener todos los detalles. Miguel Ángel López Ibernal, tú siempre con los poemas que nos haces reflexionar y pensar, ¿sobre qué nos vas a hablar el día de hoy? Muy buenas tardes, querido auditorio, buenas tardes, compañeros de la mesa. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver cómo en poesía la palabra lleva la idea y cómo cambiando una sola palabra se cambia el sentido completo de un poema. Y por supuesto, hoy también vamos a tener a los jóvenes que participan en el Ateneo, el Observatorio de Derechos Juveniles. Vamos a platicar con ellos temas, ¿qué le parece el involucramiento de la juventud en esto de hacer política? Rubén Labastida, el día de hoy, ¿qué nos vas a traer? Así es, mi estimado Eduardo, como cada semana tenemos muy buenas propuestas musicales. Hoy no es la excepción, este sabadito. Hoy este sábado al mediodía, muy caluroso aquí en la Ciudad de México, pues tenemos el gusto de recibir con nosotros, agradecemos el que nos acompañe directo aquí en los estudios, en las instalaciones del Punto Crítico, en Mechoro Campo, por supuesto, a Winter Murder. Es una banda de metal y los integrantes ya están al pie del cañón para platicarnos los pormenores, la promoción que tienen para estos días, donde podemos escucharlos, donde podemos estar al pendiente de su música, de este género extraordinario que es la banda de metal. Está Miguel Ángel Castillo Aldana con nosotros, a quien saludamos con mucho agrado. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. También conocido como Pato, también está con nosotros Isaac Iván Molina Laguna, guitarrista. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bienvenido, bienvenido al Punto Crítico. Y Gilberto Eduardo Chusolero. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Son tres integrantes entonces en la banda. Cuatro. Somos cuatro, nada más que uno no pudo venir. Se quedó enfiestado, ¿no? Seguramente. Sí, claro. Pasado viernes. Oye, qué padre, qué chido, qué bueno que están con nosotros. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan a través de El Punto Crítico, arroba El Punto Crítico, y en www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues, mi estimado Miguel Ángel Castillo, tengo entendido que surgieron el 13 de noviembre del 2012. ¿Cómo les ha ido como banda? ¿Cómo han evolucionado? Ya son tres añitos, ¿no? Sí, ya van tres años. De hecho, yo ya entré todavía un año después de que ya estaba formada la banda. ¿Son los mismos integrantes del principio o todos cambiaron totalmente? No, de hecho, nada más se ha cambiado la mitad de la banda. Sí, cambió lo que es un guitarrista y yo como bajista. Bien. Cambiamos de a como era originalmente. Correcto. Y bueno, pues, ¿cómo se sienten ahora? ¿Cómo han madurado? Tengo entendido que ya tienen un disco que se llama Winter is Coming, The Winter is Coming. Sí, de hecho, ya tenemos el disco, trae 12 tracks. Y pues muy bien, hemos estado tocando ahí en varios lugares y tratando de promocionar el disco y esperando que le esté gustando a la gente. Okay, mi estimado Isaac, pues tú platícanos qué es lo que hace diferente a esta banda de metal Winter Murder. Yo creo que la pregunta es, ¿qué no hace diferente a Winter Murder? A ver, ¿qué tantas cosas hay que contarnos? Es que es demasiado el espectro que abarca Winter Murder como banda y como músicos, como para poder decir que tenemos la intención o la fuerza para llegar a un grupo de la escena más hardcore en el metal en México, como para llegar a un grupo que escucha DLD, o que escucha en cierto punto hasta Belanova. Entonces sí, tenemos un espectro bastante amplio en cuanto a nuestra música se refiere, y así vamos a seguir porque es la línea que nos gusta, no encerrarnos en un solo género o en una sola propuesta, sino tener para todos y todos los gustos. Oye, de repente no falta quien comenta o tiene muy satanizado el género, ¿no?, de metal. Uh-huh. ¿Ustedes cómo lo sienten o cómo es? Las cosas como son, ¿no? ¿A quiénes va dirigido el grupo de metal? Pues es básicamente a todas las personas que entienden como metal a un grupo de greñudos, con guitarrazos, tamborazos y gritando. Desmadrosos también, ¿no? Desmadrosos. Ajá. Y todo lo que gusten. Pero no sé si ha sido sorpresa para mis compañeros de banda también, pero hemos llegado a tener eventos en que, muy lejos de estar haciendo un desmadre, estar sí. buscando un pleito o cualquier cosa, es lo opuesto completamente, es una fraternidad. Las bandas poco a poco, pero ya se han estado apoyando más entre ellas, entre nosotros. Sí, eso del metal como que ya se está quedando en un como mito, ¿no? El que las bandas de metal son desmadrosas y hay nada más golpes y todo se desmadra, ¿no? Y no falta hasta la persona ignorante que dice que música sin sentido. Exactamente. Por el música estilo, satánica. ¿No? Es que no sé, son tipo de personas que no se ponen a escuchar más las letras, ¿no? Piensan que el metal todo lo escriben hacia... Por tener el sonido fuerte significa que va hacia el diablo o algo así. No sé por qué la gente siempre, desde hace tiempo, ha hecho eso, cuando hay letras que sí podrán, los guitarrazos o la batería muy atascada, pero la letra viene algo, no sé, hasta de conciencia, ¿no? De la naturaleza o... Puede haber de todo, como siempre, ¿no? De todos los géneros. Oye, mi estimado Gilberto, ¿y qué clase de temas, por ejemplo, vienen en su disco, en este disco que se llama The Winter is Coming? Bueno, de los 12 tracks tenemos dos o tres que hablan de amor. Uh-huh. Hay uno que es de desamor, igual, pero ese viene más como, ¿cómo decirlo? No uh-huh. dice, ay, me rompiste el corazón o algo así, no, sino más metafórico. Se llama Calígula por el César, que uh-huh. vivió en Roma, que era muy desgraciado con las personas, sí, y sí. exactamente, digamos que la chava es Calígula. Entonces, o sea, no dices, ay, me rompiste el corazón, sino dice, yo caí en el amor, tú eres Calígula, ¿no? O sea, ¿los temas de quiénes son? ¿Quiénes los escribieron? ¿Ustedes mismos son inéditos? Sí, todas nuestras canciones, todo lo que tocamos es propio. Correcto, ¿y en qué se basan, en qué se inspiran? ¿Cómo es que se han llegado a consolidar como una gran banda de metal? Pues básicamente lo que sea nos inspira, o sea, tenemos canciones, como dice Eduardo, de amor, de desamor y demás, etcétera, pero llegamos a hablar incluso hasta de la Guerra Fría. Sí. O sea, del pánico que ha provocado la Guerra Fría, llegamos a hablar sobre superación personal. Hay una canción que se llama Wings of Fire, uh-huh. que habla de eso, o sea, puedes perder todo, pero tienes tus alas, levántate y vuela. Excelente, me parece extraordinario. ¿Dónde van a estar tocando? ¿Dónde podemos localizarlos? La gente interesada en conocer más acerca de Winter Murder. Pues las fechas que tenemos el 10 de abril en la Feria de Chapultepec. 10 de abril, Feria de Chapultepec. Y el primer... Dentro, ¿no? Sí, dentro, adentro de la feria. Y el primero de mayo se llama Luna Records. Está a 2 cuadras de Metro Velódromo. Correcto. Oye, ¿y cómo puede la gente estar en contacto con ustedes pues como tenemos, banda y conocerlos? Tenemos, ¿no? la página ahí en Facebook, es Winter Murder Oficial con doble F. Nos pueden encontrar ahí. De hecho, ahí pueden encontrar todos los tracks del disco en el SoundCloud. Y también tenemos ahí el Instagram, que es Winter Murder Oficial. Uh-huh. Tenemos Twitter, que es @WinterMurder1. Y el canal de YouTube, que nos pueden encontrar como Winter Murder. Correcto, ahora me estabas diciendo que todavía no está a la venta el disco, pero bueno, pues la gente ya puede estar en contacto con ustedes, solicitárselos, o cómo le pueden hacer en ese aspecto. Sí, de hecho el disco, no así como tal a la venta, no lo vamos a poner. De las presentaciones quizá, ¿no? Sí, así que los que quieran el disco, pues pueden entrar a la página a escucharnos, y si les gusta, pues directamente de la página del Facebook pueden descargar el... ¿Tienen su canal de YouTube también? También tenemos el canal de YouTube, ahí tenemos ahí unos algunos videos y y pues así como tal, yo creo que es como que más apoyo a la escena under, ¿no? El empezar a dar el disco, no tanto vendido, sino más bien como un regalo, y para que nos empiecen a escuchar, ¿no? Me parece extraordinario. Pues algo más que quieras agregar por aquí de este lado, mi estimado Isaac, o también Gilberto. Pues nada, solamente que ábranse, abran, expandan, escuchen, ¿no? Entiendan. Y bueno, dicen que es más tonto el que no pregunta que el que se queda con la duda, ¿no? Una cosa así. Yo siempre lo he comentado en esos días que ha sido de contingencia, no sé qué tanto, uh-huh. mucha gente, ay, hay un relajo allá afuera, los noticieros, ¿no? Que la gente está manifestando, y tú sales y dices, pues es otra cosa, ¿no? No se dejen llevar por lo que la gente acostumbra a decir, ¿no? Así es. Oye, pues qué padre, Winter Murder con nosotros aquí en el Punto Crítico, y bueno, pues lo vamos a estar escuchando, por cierto, aquí en nuestra radio web, y agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Definitivamente nos da mucho gusto tener esta propuesta musical de esta banda de metal, Winter Murder. Y bueno, pues recuerden, 10 de abril, ahí en Chapultepec, en la Feria de Chapultepec, y luego van a estar en Luna Records, ¿el qué día? Primero de mayo, así es que no le vamos a perder la pista a nuestros grandes amigos de Winter Murder. Mis estimados amigos del Punto Crítico, ya llegó el momento de una pausa, y regresamos inmediatamente con muy buena música para todos ustedes.

Entonces, podrían decir que ustedes son como una... Bueno, las bandas de Dixieland, creo que la característica era de que eran como músicos callejeros que podían andar circulando por diferentes lados. No necesitaban un escenario físico. ¿Ustedes también cumplen esa parte de banda de Dixieland? Sí, sí lo hacemos. Era más fácil antes que traíamos tuba, porque pues ya obviamente el tubista va cargando su instrumento y podemos caminar todos juntos, ¿no? E ir tocando en las calles. Actualmente trabajamos con trabajos más seguido, ¿no? A veces nos acompaña todavía Gary, que es el de la tuba, pero no, la mayoría de las veces va Alonso López en el contrabajo, entonces es más difícil, o sea, porque no puede ir tocando y caminar al mismo tiempo. Okay, teníamos encontramos una particular historia de su primer disco que se llama Gracias por Cooperar. Para la gente que no tiene como la oportunidad de escuchar a Las Calacas, ese primer disco tiene como ese dato curioso que surgió, bueno, se produjo o se maquiló a partir de cooperación de la gente. Los chicos se iban a parques de como el Parque México y otros foritos ahí de la Condesa, literalmente abrían el gabinete de instrumentos y se ponían a tocar. ¿Puedes contarnos un poco de esta experiencia, Jazz? Así es, pues mira, esto surge aproximadamente de hace 8 años. O sea, nos conocemos en la Escuela de Música, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Escuela de Música DIM, que está ahí en Coyoacán. Nos conocemos Alejandro, el baterista, Alejandro Hernández, María Arellano, la cantante, Cristian Merino, el guitarrista y banjista, y yo. Nos conocemos en esa escuela. Llega a nuestras manos una partitura de una pieza que se llama Sweet Substitute. La ejecutamos y desde ahí como que nos nació el amor por este tipo de música. Entonces decidimos crear la banda. Nadie nos conocía, entonces lo primero que buscamos fue espacios, ¿no? Donde poder tocar y que la gente te escuchara. Entonces salimos a las calles, ese fue como el primer paso de Calacas, salir a las calles. Y como dices, íbamos al Parque México, íbamos al Parque de Polanco, y en las calles donde se pudiera, ¿no?, tocar. Y la gente nos cooperaba dinero, abríamos literalmente el estuche, pasaba gente, nos dejaba, no sé, desde 5 pesos hasta 50, hasta 100. Recuerdo alguna vez, en una ocasión, un señor llegó a depositar 600 pesos en el estuche, ¿no? ¡Órale! Entonces, lo que hacíamos era como ahorrar. Ahorrábamos ese dinero porque, pues sí, la meta era grabar un disco, que fue nuestro primer disco y por eso lleva ese nombre, Gracias por Cooperar. Bueno, actualmente existe como una escena bastante grande, por llamarlo así. Tendrá aproximadamente unos 10 años que tiene como este auge, que se mezcla el swing en México. Está teniendo como ese despegue con bandas, hay ya chicos que están impartiendo como clases, se están haciendo restaurantes temáticos, aunque se enfocan un poco más en rockabilly, están tomando como esta ola, por llamarlo vintage, como mucha gente lo llama. ¿Tú cómo ves la escena en México actualmente? Pues actualmente yo veo que hay mucha fusión, ¿no? De todo en general, pero creo que está agarrando muy fuerte el jazz fusionado con otras cosas. O sea, yo actualmente me meto al Facebook y veo que ya hay un chorro de banditas haciendo lo que nosotros hacíamos en un inicio, ¿no? Y cuando en el momento que nosotros lo estábamos haciendo, pues realmente no nos topábamos con muchos. A lo mucho, yo me acuerdo, no sé, de Triciclo, que somos como contemporáneos de salir al mismo tiempo, ¿no?, con los proyectos. No sé, Pate de Fuá también se nos... como que hacemos cosas parecidas, cada quien con su sello. Pero hoy en día uno busca en las redes sociales y hay muchas banditas. Por ejemplo, la cantante Viri Roots. Es quien nos va a abrir próximamente la presentación del disco. Pues yo no la conocía. Llegó un día Cristian a decir, mira, esta chava es la que nos va a abrir, ¿no? Y le escucho y digo, wow, qué bonito, es un trío. Son dos chavos y ella cantando y suena increíble. Y toca lo mismo, música así como Sweet Georgia Brown, música como retro, o sea, jazz viejito. Creo que actualmente cosas que han contribuido como a que haya más bandas es la facilidad para grabar y plataformas como SoundCloud, Deezer, donde te permite subir tu música y ya no te estás limitando como tanto a un disco físico, ¿no? Actualmente las bandas la apuestan a los discos físicos porque muchos fans son como todavía seguidores de esa parte, ¿no? Platicábamos sobre el arte de sus discos, ¿no? Yo creo que ustedes como banda se enfocan como bastante en ese trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido a lo largo de estos 3 discos el trabajo artístico de todos sus materiales? Ah, okay. Pues eso siempre lo hemos visto entre los 4, ¿no? Y siempre hay comentarios de los 4. que cámbiale esto, que así no me gusta, que esto se vería mejor así. Siempre tratamos como respetar eso, ¿no? A veces incluso nos hemos ido a decisiones por votación. Así, bueno, ganamos tres, entonces así se queda, ¿no? Pero siempre los cuatro. Siempre hemos visto así la posibilidad de que quede a gusto de los cuatro y de darnos a la tarea de buscar a la gente que nos pueda ayudar, ¿no? A hacer los artes del disco, a quien nos pueda grabar. Por ejemplo, este último disco se grabó en el estudio Casa del señor Pepe Torres. Y bueno, te atienden de maravilla, nos fue súper bien, el audio quedó padrísimo. El trabajo de edición y mezcla la hizo Edgar Ordóñez, le quedó igual, genial. O sea, nos damos a la tarea de buscar a la gente, ¿no? Porque como banda independiente, pues no tienes como a alguien que te dé las cosas. Que te diga, ah, mira, ya te conseguí estudio de grabación. Ah, mira, ya te conseguí entrevistas. Ya te conseguí, no sé, escenarios, conciertos. Una banda independiente siempre tiene como que ver, rascarse con sus propias uñas, ¿no? Sí, pues se enfrentan como a un panorama también complicado, ¿no? A la hora de hacer música. Muchas bandas se han quedado como en el terreno digital. Una, por como para apostarle literalmente a las descargas y que uh-huh. es una forma de que la gente tenga la música de todas formas. Y otra, pues también por los costos, ¿no? Aunque ya han bajado bastante, pues aplica mucho en la calidad y en la fama, ¿no? Entre más fama tenga el estudio y mejores ingenieros y demás, pues, claro. pues tiene mejor posibilidad de que un disco salga bien. Para la gente que nos está escuchando en este momento y ya está como bastante picada con Calacas Jazz Band, actualmente los chicos se encuentran en gira de Nuevos Retros. Es su más reciente producción discográfica. Y que también, o sea, al igual que las demás, tiene como un dato curioso de que previo a que salieran tuvieron una preventa especial para fans. Platícanos un poco sobre eso, Jazz. Así es, fíjate que esta onda de la preventa lo hemos manejado desde el segundo disco, que se llama Bien Bonito. Ese disco lo sacamos hace un par de años. La dinámica consiste en invitar a la gente a que nos apoye a comprar el disco antes de que salga en tiendas físicas. Así, o sea, es como un pequeño ahorro que nosotros hacemos, porque es una ayuda. O sea, que la gente te compre en la preventa para la banda es una gran ayuda, porque con ese dinero puedes hacer a lo mejor tu presentación. Como te comentaba, como banda independiente es difícil, ¿no? Que alguien te claro. suelte así, ah, mira, tengo el dinero para que hagas tu presentación, cosas así. Entonces, para nosotros es una ayuda muy chida y muy grande que la gente nos apoye de esa manera. Y la dinámica fue aproximadamente hace 2 meses empezamos a dar los discos, o sea, venderlos. La gente iba por ellos a la Escuela de Música DIM y nos pagaba en depósito. Perfecto, pues ya para este momento la gente que diga dónde los puede escuchar, el día 6 de mayo tendrán la presentación oficial en el Pasagüero. Además, la gente que adquirió este disco en preventa tienen como el privilegio de que las Calacas Jazz Band les den un concierto privado solamente para esa gente, ¿no? Así es, como regalo la gente, además de un póster, un pequeño póster que les obsequiamos a cada uno de ellos, vamos a dar un concierto nada más para esas personas. Obviamente después de la presentación del disco. Está súper bien, Jazz. ¿Podrías comentarles a nuestros radioescuchas cuáles son sus redes, en qué plataformas pueden escucharlos, existe alguna forma de descargar los discos o totalmente es venta directamente en los shows? No, el disco ya existe actualmente en cualquier mix-up de la República. Eso apenas el lunes pasado. Ya está, sí, ya lo puedes encontrar en cualquier tienda, el físico, vamos. El digital estuvo ya desde hace como un mes y medio, algo así. Okay. Ajá. Y lo podemos encontrar en cualquier plataforma, ¿no? Igual, iTunes, Spotify, no sé, en todas las que existen. Yo tuve la oportunidad de conocer a Calacas Jazz Band hace unos años atrás por un portal que se llama Scammy Crazy, donde suben música continuamente y ahí, por casualidades, subieron el Gracias por Cooperar. Y pues, lo que tiene el portal es que todo lo sube gratuitamente, ¿no? Y cuando algún artista está como en desacuerdo que lo hagan, porque a veces muchos artistas no, ni saben que están arriba, ¿no? Pero yo creo que es una de las mejores formas para que ustedes como músicos se puedan posicionar y los conozcan. Claro, para mí qué mejor. O sea, para nosotros qué mejor. También, por ejemplo, Groove Shark, que creo que ya no existe, era una plataforma súper chida porque yo encontraba ahí de todo, así de todo. Sí, pues de hecho con esto de como poder controlar los derechos de autor, Groove Shark salió de circulación. Hicieron una plataforma bastante padre, porque te podías meter y tenía como la cualidad de que tú podías transmitir en vivo lo que estabas escuchando. Entonces hacías como un set list y ya podías poner jazz, ¿no?, en el momento. Y la gente que le gustaba interactuaba en tu... tenía como un pequeño chat y podías estar ahí como platicando con la gente, te pedían canciones. Ajá. Funcionaba como una pequeña radio web, por llamarlo. Así es. Que es bonito, ¿no? O sea, es bonito que uno también vaya a una tienda y compre un disco físico. Tener el cartón es padre. Pero digamos, hay tanta diversidad en música y a veces no hay como el capital para comprar disco por disco de cada, no sé, de cada música que te gusta, de cada proyecto, de cada banda, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de sí, que circule la música, en por lo menos en internet. Además, luego es complicado, ¿no? Hay artistas que no son como de tanto acceso a México, o sea, hay bandas internacionales que vas a Mixup y no hay discos, ¿no? Entonces, la única forma de acceder a música como tal es a través de las diferentes plataformas que te encuentras. Así es, porque igual no todos los proyectos tienen como la oportunidad de invertir, ¿no?, en sacar un disco físico, porque sí es una chambota también. ¿Ustedes tendrán algunas, después de esta presentación del Pachagüero, tendrán alguna especie de gira de promoción del nuevo Retros aquí en la ciudad, fuera? ¿Cómo estará como esa parte? Pues nos gustaría, de ahí a llevarla a cabo, o sea, sí, seguro vamos a estar visitando algunos estados de la República Mexicana, pero no sé, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, son como lugares donde nos gustaría llegar. Por ahí Querétaro, Hidalgo, cercanos al DF también, bueno, a la Ciudad de México. Pues ya saben, toda la gente que tenga como algún familiar productor o demás, pues tienen la posibilidad de llevar a Calacas Jazz Band. Recuerden, la presentación del disco será este 6 de mayo en el Pasagüero. ¿Podrías repetirnos nuestras redes para que estén en contacto contigo? Ajá, las redes sociales, bueno, encuentran a Calacas Jazz Band en Facebook, en Twitter, en Hotmail como Calacas Jazz, nada más, @Hotmail, en Instagram, en cualquier red social. Bueno, de las más comunes. Perfecto, Jazz. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yasmín Luna, ella es saxofón de Calacas Jazz Band y nos acompañó esta tarde en El Punto Crítico. No olviden seguir a los chicos en redes sociales, subir sus fotos a Instagram y arrobarlos y compartirlos, porque Calacas Jazz Band es una de las bandas prometedoras del hot jazz en México. En un momento continuamos con ustedes en El Punto Crítico. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan, no? Que del principio del programa, bueno, ya les había dicho que íbamos a hablar de este festival. Es la 30 edición del Festival Internacional de Danza José Limón, que se lleva a cabo en la ciudad de Culiacán. Bueno, tiene varias sedes, pero se lleva a cabo en la ciudad de Culiacán, obviamente, en Los Mochis, en Guamúchil y en Mazatlán, que bueno, pues son, la verdad, todos estos destinos son fabulosos allá en este estado, en el estado de Sinaloa. Y pero mire, mejor, ¿por qué no escuchamos a mi amigo Héctor Chávez Fierro, que es el coordinador artístico de este festival? Héctor, bien. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, acá trabajando, a punto de empezar el festival. Efectivamente, mi querido Héctor. Bueno, pues esto será del 11 al 20 de abril, Héctor. Sí, el 11 empiezan los talleres del encuentro de estudiantes. Ajá. Y las funciones empiezan a partir del 14 hasta el 20 de abril. Ajá. Ahora, esto, las cuatro sedes van simultáneas o se van a ir, van escalonadas, ¿cómo va a ser esta dinámica? Mazatlán y Culiacán empiezan el mismo día, las demás van escalonadas. Ajá. Y esto, efectivamente, es el 11, comienzan Mazatlán. Empezamos en Culiacán y Mazatlán. En Culiacán y Mazatlán, el 11. Los talleres solamente se van a realizar en Culiacán, que es el encuentro Operación Danza Ambulatoria, es un encuentro de estudiantes de danza contemporánea a nivel nacional. Correcto. Y ya después viene lo demás. Ahora, según tengo entendido, también participarán compañías de distintos países, de países invitados, de España, Finlandia, Brasil, Estados Unidos y, bueno, obviamente de nuestro país también, Héctor, esto es correcto. ¿Quiere le digo qué compañías vienen? Ajá. Vienen dos compañías del extranjero, una viene de Brasil, que se llama Quasar, y otra que viene de Canadá, de Toronto, Canadá. Ajá. Que es ella de dance, y tenemos una coproducción Chile-México, que está dedicada a la gran compositora chilena. Ajá. Aparte tenemos tres compañías nacionales, Delfos, danza contemporánea, que tiene su sede que reside en Mazatlán. Ajá. Y que van a tener un, pues yo pienso que va a ser un éxito, porque se llama Medianoche. Ajá. Espectáculo. Y viene también Momentum Dance Project y Proyecto Ítaca de la Ciudad de México. Ahora, ¿hay un género, Héctor, hay un género así definitivo en este festival o se estarán presentando distintos géneros? El festival es de danza contemporánea. Ajá. Justamente porque es en honor a José Limón, que fue el iniciador, es uno de los precursores de la danza moderna. Claro. Y aparte que nació aquí en Culiacán. Sí. Entonces está dedicado al festival. Es danza contemporánea. A promover la figura de José Limón, a promover y a difundir la danza contemporánea mundial, a reconocer la creación coreográfica premiar a la creación coreográfica, porque se entrega el Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón, precisamente. Uh-huh. Este año se le va a entregar a la maestra Adriana Castaños. Sí. Que fue fundadora de la compañía Antares y también de la compañía La Lágrima. Uh-huh. Que es pionera de la, pues, de la Academia de la Danza Contemporánea en el noroeste, porque ella fundó también la escuela en la Universidad de Sonora. Sí. Sí, pero quiero seguirle contando que vienen también, están programadas cuatro compañías locales. Sí. Entre ellas está Danza Joven de Sinaloa, con un espectáculo que va a estrenar en coordinación, en conjunto con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. ¡Wow! Claro. Es un espectáculo que se llama Bolero. Sí. Luego estarán dos compañías que han surgido de la Escuela Profesional de Danza de aquí de Sinaloa. Una se llama Vértice, Producciones Contemporáneas, y Dedos. Cada uno por su lado han desarrollado un estilo propio, pero surgieron de esta escuela que tenemos aquí en Culiacán. Uh-huh. Y también actuará la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. No puedo dejar de mencionar una cosa muy importante que se llama Ensamble José Limón. Este año cumple la 15ª edición. El Ensamble José Limón surgió cuando el Festival José Limón cumplió 15 años. Entonces se nos ocurrió organizar una producción especial para festejar ese aniversario, y desde entonces se hace. Y este año el Ensamble José Limón está dedicado a cuatro figuras importantes de la cultura sinaloense, como son la cultura mayo, uh-huh, el propio José Limón, Gilberto Owen, que nació en el Rosario y que fue un gran poeta y escritor. Sí. Y a Oscar Lier, el gran dramaturgo que nació aquí en Culiacán. Entonces las obras están dedicadas a esos cuatro pilares de la cultura sinaloense. Oye, qué maravilla, y además qué bueno, digo, honor a quien honor merece, mi querido Héctor, estarás de acuerdo. Entonces, a mí me parece un esfuerzo, la verdad, loable, pero además también como de justicia, ¿no, Héctor? Pues yo creo que es muy importante reconocer a la gente que ha trabajado. Por supuesto. Por sacar adelante el país, y para las nuevas generaciones, por ejemplo, los muchachos que van a bailar estas coreografías están reconociendo a estos personajes. Son muchachos muy jóvenes de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa. Igual los coreógrafos son muy jóvenes. Entonces se me hace mucho, muy importante que a través del Festival José Limón ya se está reconociendo al José Limón, pero también tiene que reconocerse a personajes sinaloenses como Oscar Liera, Gilberto Owen, y la misma cultura mayo, que es una cultura que está presente, está vigente. Sí, que está vivo, que eso es algo que todo, que lo tenemos en nuestros días, y que de pronto los jóvenes pudieran, no por negligencia, sino simplemente por una cuestión generacional, pudieran no conocerlo, Héctor. A mí me parece muy importante y de la mayor seriedad esto que estás diciendo. Sí, exactamente. Así es, muy bien, Héctor. Bueno, pues mira, por último, dame un poquito, perdón lo coloquial, Héctor, pero dame un poquito de color, como para la gente que se está animando o que quiere animarse para ir allá a este maravilloso tu estado de Sinaloa, pero dame un poquito de color. ¿Qué me puedo encontrar yo en Mazatlán, o en Culiacán, o en Los Mochis, o en Guamúchil, en el marco de este festival? Bueno, aparte de su gente, claro, de su arquitectura y demás, es una ciudad, por ejemplo, en Culiacán, es una ciudad muy próspera, que ha tenido muchos cambios y se nota su crecimiento. Más que te puedo decir de Mazatlán, ¿no? O sea, la playa, la gente, la comida, igual Guamúchil, sí, y Los Mochis, ¿no? Que cada ciudad tiene su propia historia y su oferta cultural, ¿no? Y turística también, aparte de la danza. Sí. ¿No? Ojalá que pudiera venir la gente y desplazarse hasta acá para ver toda esta maravilla que estamos presentando, ¿no? Por supuesto que sí. Además, digo, me quiero suponer, esto será en locales cerrados, será al aire libre, habrá presentaciones al aire libre, las ¿o no? Las presentaciones son en teatros cerrados, pero también en espacios abiertos. Ajá. Alternativos. Tenemos, por ejemplo, algunas presentaciones de que hacen los maestros y los alumnos de la Escuela Superior aquí en Culiacán, afuera de los teatros, que pueden ver, le llamamos intervenciones coreográficas. ¡Ah, qué maravilla eso! Eso va a estar muy padre, me parece que va a ser muy bonito eso, Héctor. Pero también hay actividades paralelas, como muestras de videos. Por ejemplo, viene el maestro Philippe Sporer de Canadá, viene de Montreal, y va a mostrar lo que se está haciendo en danza allá en su país, en Canadá. Claro. Sí, tenemos una mesa redonda para hacer un recuento de las tres décadas del festival, con personas que han estado cercanas y que han influido y que han estado construyendo este festival por tres décadas. Sí, que han estado colaborando, Héctor. Exactamente, y tenemos dos exposiciones, una de carteles del festival y otra de las fotografías que tomó Walter Reuter en los años 50 a José Limón, cuando vino a México. Oye, eso de los carteles, fíjate que me parece también una historia muy muy interesante, porque plasma, la verdad que un cartel plasma la historia y la visión de un evento, contextual, ¿no? Y entonces, al ver uno un cartel, puede ver uno el diseño, puede ver uno moda, puede ver uno, contextualizar muy bien un evento, ¿no? Y sobre todo este que ya tiene tantos años. Exactamente, sí, son tres décadas. Sí, ¿no? Y entonces es como una fotografía muy cercana a lo que sucede en distintas, en este caso, ¿no? En esta disciplina, y que no, nos puede dar un retrato, que eso es, ¿no? En plata limpia. Sí, no, es un retrato, dime. El concepto visual ha cambiado en tres décadas, ¿no? Claro, muchísimo. Se ha reflejado en los carteles, exactamente, como tú lo dices. Sí, eso de los carteles me parece muy, muy interesante. Fíjate, fui a una bienal de carteles allá en Aguascalientes hace muy poco, hace algunas semanas, y me pareció muy, muy, muy interesante. Así que fíjate también, como para resaltar esto que también se llevará a cabo en este Festival Internacional de Danza José Limón. Pues bueno, Héctor, ¿algo que quieras agregar? Pues invitar al público, invitar a la gente a que asista. Si tienen la oportunidad de venir a visitarnos acá a Sinaloa, pues adelante, aquí lo recibimos con todo el cariño y un gran abrazo, ¿no? Sí, efectivamente que sí, la verdad es que la gente de Sinaloa siempre ha sido así y es muy buen anfitrión, así que, pues bueno, Héctor Chávez Fierro, muchísimas gracias. Gracias a usted por darle el espacio. Por favor, muchísimas gracias, Héctor Chávez Fierro, el coordinador artístico de este festival. Y bueno, pues oiga, pues la verdad ahí está ya la recomendación. Vaya, si usted quiere participar, bueno, pues vaya y disfrute además de este estado. ¿Sabe qué? También podemos ayudar muy bien a este estado. Usted sabe que, pues es un poco caracterizado por, mal hecho, ¿no? Pero un poco caracterizado por violencia. Y fíjese que no, es un estado, la verdad es que tiene una vida cultural dinámica, una vida cultural rica. Entonces hay que aprovecharlo, y la manera más positiva de poder apoyar a nuestros hermanos sinaloenses es justamente eso, es haciéndoles el gasto, yendo, visitándolos, y es la mejor manera. Y además hay que hablemos bien de lo nuestro, no es por ocultar cosas, no hace falta ocultar cosas, sino es simplemente realmente resaltar también lo bueno, no solamente lo malo. Y Sinaloa es un gran, gran, gran estado. Así que, bueno, pues mando un saludo y un abrazo y un reconocimiento a nuestros hermanos de allá, de este estado tan lindo en el norte de la República, que de hecho, ¿sabe qué? Yo me voy a dar una vuelta, entonces voy a ir para grabar alguna cuestión ahí de tele, y entonces yo me voy a ir a dar una vuelta allá a Sinaloa, y les voy a traer, por supuesto, aquí en el Punto Crítico, pues ya detalles ya de lo que fue o de lo que estará pasando en este festival internacional José Limón, Festival de Danza. Oiga, por último, ya para la gente de la Ciudad de México, le quiero hacer unas recomendaciones, porque, bueno, pues sobre todo a mí me gusta mucho la música, y entonces yo les doy recomendaciones, si no son gratis, por lo menos que son recomendaciones para que asista usted, y muy, muy accesibles, es decir, de precios verdaderamente muy, muy accesibles. Por ejemplo, mire, en la Sala Manuel M. Ponce hoy es sábado 9 de abril, bueno, a las 17 horas, o sea, al ratito, a las 17 horas, en la Sala Manuel M. Ponce, bueno, pues ahí va a haber música de cámara. ¿Cuánto cree que cuesta ese concierto?

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos de regreso en esta tarde de sabadito. Tenemos ahora, vamos a hablar sobre un evento, una expo que está enfocada a la gatita más famosa del mundo. Nos acompaña Tiana Cristal Mercado, ella es directora de Expo Kitty. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Diana Lugo, ella es expositora de esta misma de Expo Kitty. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña en cabina Carolina Malagón Alemán, ella es repostera y administradora de Yulas Baker. Hola. ¿Qué tal, chicas? Pues antes que nada, Expo Kitty está en el DF, creo que es, bueno, va a su segunda edición. ¿Qué tal fue la primera? Bueno, en realidad es la cuarta, nada más que las dos primeras fueron como muy privadas, fueron de fans para fans. En la primera, bueno, hubo muchísima gente, gracias a Dios, mucha gente. La mayoría creo que salió contenta, son precios accesibles para todo tipo de gustos. Creo que, bueno, a partir de la tercera que se empieza a hacer como más viral, foros como Donde Ir y otros portales bastante importantes empiezan como mirarlas a ustedes, ¿no? De hecho ya parece que tienen como su gira de medios, ¿no? Se presentan en varios lugares a darle... Ah, bueno, algo como muy importante, un paréntesis, es que esta expo es con causa. En este año se estará... Bueno, en este 2016 tendrá fechas el 30 de abril y el 1 de mayo en Azcapotzalco, pero contará con la versión de que tendrán una recolección de taparroscas para apoyar a una cuestión de cáncer, ¿no? Así es, cada expo tras expo, incluso antes de que se hiciera un poco más pública, siempre hubo causas, se donó a albergues para, bueno, que rescatan animalitos, perritos, gatitos. En la segunda edición fue lo mismo. En esta pasada igual se recolectó alimento para gatos y taparroscas, que es para una fundación con niños con cáncer. Y en esta ocasión igual estamos recolectando taparroscas para los niños con cáncer y también PET, y todo lo recaudado en PET ir a la Sierra de Puebla, en despensas. Qué padre, chicas. Estábamos leyendo que el Kitty Trailer se encontrará el 30 de abril, en horario de 1 p.m. a 6 p.m. para todos los asistentes, vayan cargados de taparroscas y PET, que está para apoyar a una buena causa. Diana, tú que eres expositora, ¿cuál es tu visión del evento? ¿Cuál es mi visión? Va a estar muy padre, esta edición está como muy preparada, hay mucha gente que se nos unió, como por ejemplo el tráiler, que va a ir para que todas tomen su foto, está increíble. En esta ocasión, por ejemplo, la comida ha sido va a ser fundamental, porque yo vendo y por ejemplo, yo en particular tengo licencias mexicanas. Y hay precios muy accesibles, hay mucha variedad y hay para todos los bolsillos. Por eso, por ejemplo, yo a la gente le recomiendo mucho que vaya, porque encuentra de todo, absolutamente todo lo que te puedas imaginar ahí reunido. Perfecto, también nos acompaña Carolina Malagón Alemán, y es repostera y administradora de Yulas Bakery. Es una empresa que tiene como... Bueno, se dedica a hacer pastelitos con técnica de fondant, porque estamos viendo aquí en cabina. Y también está dentro del Expo Kitty haciendo algo como onigiris o sushi, ¿sí, no? ¿Cuál es tu experiencia en la Expo también? Pues mira, la pasada fue mi primera Expo. Fue impresionante, realmente yo no pensé que tuviera como tanta demanda, ¿no? Hubiera como tanta gente. Afortunadamente pues a nosotros nos fue como muy bien. Mucha gente conoció lo que hacíamos, les gustó mucho. Me impresiona que aparte entre todas las vendedoras, entre ellas mismas se compran también, compran y venden entre ellas. Y me encanta estar ahí, me encanta el ambiente que tienen las chicas, todas son como muy lindas, muy amables. Y pues por eso decidimos que regresar otra vez, para que puedan seguir conociendo pues lo que hacemos de Yulas Bakery. Tania, ¿cuántas expositoras tienes ya en tu evento? Son un aproximado de 40 más o menos. Desafortunadamente pues no tengo espacio para más, se queda en lista de espera 30, 40 chicas más o menos. Ok, entonces tienes hasta ya lista de espera para poder estar dentro del evento. Sí, de hecho están así como que esperando a que alguien cancele o si alguien les quiere compartir el espacio, pero pues desafortunadamente no se puede. También tienen actividades dentro del mismo del evento, ¿no? Sí, La expo pasada tratamos de hacerlo, pero como que no nos funciona. Estamos muy locas todas las que nos gusta Kitty y llegamos, pero de verdad, como desquiciadas a comprar y no pegamos lo demás, a excepción de las botargas de ahorita que se nos unió el Kitty Trailer. Pues la verdad es que ya creo que en esta ocasión sí vamos a descartar las actividades por lo mismo. De hecho, aquí Caro se va a encargar de enseñar a hacer todo este tipo de repostería que ya hace, pero pues ni cómo, de verdad que llegaron todos así como que arrasando con las compras. Sí, yo creo que una parte padre que tendrían es como de ese tallercito de algún decorado de cupcakes. Es una técnica complicada o tal vez avanzada para gente que no tiene como manejo de este material. Que también el decorado es como mucha paciencia y hay que tener la verdad talento. Porque estaba checando tus pasteles y están como bastante elaborados. Vi uno de Jurassic Park que me enamoré y creo que en mi próximo cumpleaños lo tendré en cuenta. Sí, pues te enfocas como mucho en la parte de caricaturas, ¿no? Sí. Los onigiris, esta comida japonesa, es lo que tiene la vertiente que hace Caro, es que hace figuritas de Hello Kitty y las monta sobre una cama como de lechuga y las acompaña con... Sí, o sea, es muy saludable. De hecho, es muy difícil encontrar onigiris buenos, porque usualmente los que te encuentras en lugares como la Friki Plaza y demás, todo, no tienen un sabor como muy agradable, entonces siempre... poder tener acercamiento con algo rico y bonito te da hasta ganas de no comértelo. A ver, tú, Tania, que estás como detrás del evento y eres la cabeza de todo esto, dinos las fechas en que va a estar esta próxima Expo Kitty, las redes sociales donde la gente los puede seguir o en qué correo te pueden mandar como la solicitud para ver si alguna de las chicas que no creo que vayan a dejar sus lugares, pero que se animen a estar en el evento. Sí, claro, la más próxima es el 30 de abril y 1 de mayo, a partir de las 11 de la mañana a 6 de la tarde. El Kitty Trailer nada más estará el 30 de abril de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Y la página es Coleccionistas VIP, Kitty Coleccionistas VIP en Facebook. Bueno, ustedes que son una parte de vendedoras y también Kitty fans, ¿qué es lo más raro que han encontrado a lo largo de estas expos? ¿O que para adquirir en su colección? Lo más raro, bueno, yo en lo particular, todo un kit de cocina impresionante, así desde el escurridor, la cosita para la pasta, no sé, todas las cositas de cocina, hasta encuentras como una llavecita para el agua, la pones. Órale. A cosas así, bueno, para mí que no me gusta la cocina, se me hacen muy exóticas. Pues sí, también sacaron como una línea de electrodomésticos, ¿no? Hay una tostadora, una batidora... Sí, eso se nos hace normal, pero los demás sí. Ah, sí, bueno, de hecho, bueno, yo lo que había alguna vez visto como quejas era del microondas, que como que no funcionaba del todo bien, o sea, que era más viable comprar un microondas normal, ¿no? Pero creo que las fans no lo ven así. No, déjame te platico que también, afortunadamente las vendedoras que tenemos ahí, que se dedican en específico a los electrodomésticos, te dan garantía. Todos los productos que manejamos son originales, todos, ya sean Sanrio Japón, Sanrio Yusa, o licencias mexicanas, todo es original. Entonces, les dan garantía, no hay ningún problema. Pues ya saben, todas esas Kitty coleccionistas pueden ir a esta Expo Kitty que se hará en Azcapotzalco. ¿Puedes darnos la dirección exacta? Claro, es en Avenida de las Granjas, 204, esquina con Rabaul, Colonia Electricistas, en la delegación Azcapotzalco. ¿De algún metro o transporte público para llegar más rápido? El más cercano es el Metro Cuitláhuac, Camarones, Ferrería, o sea, está rodeado de metros, todos muy muy cerquita, no más de 10 minutos del metro. Pues no van a tener ninguna pierde porque afuera va a estar el Kitty Trailer, entonces yo creo que será toda una experiencia a tomarse una foto con él, y espero que próximamente también incluyan como botargas, ¿no?, que anden ahí bailando en el evento. De hecho, también había, y estamos por concretar con otras botargas, no son de Kitty, pero estamos por concretar varias sorpresitas, espero que se den, y ya serán los primeros en saberlo. ¿Pueden recordarnos sus redes sociales cada uno? Tú, Diana, si alguien quiere adquirir algún producto directamente contigo. Yo tengo mi tiendita virtual que se llama Mi Tiendita Rosa. Es un diseño muy locochón, es una lengua tatuada de Kitty, entonces lo ubican perfecto. Y de fotito de fondo está una zapatilla igual muy locochona. Ahí me encuentran y allá tengo catálogo de lo que ustedes gusten. Pues perfecto, amigos. No tienen

Correcto. ¿O sí o no? No, nunca. Nunca, ¿verdad? Mario Alberto Santillán, estudiante de economía. Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Ya hemos platicado mucho sobre lo que es el Observatorio de Derechos Juveniles, lo que es el Ateneo Nacional de la Juventud, pero recuérdanos un poco, por favor, Mario Alberto, ¿cuál es la finalidad y cuál es el objetivo del Ateneo y del Observatorio? La finalidad del Ateneo es, mediante el programa del Observatorio, juntar a los jóvenes de diferentes universidades y de diferentes carreras para incentivar a los, en este caso a las personas públicas, a los políticos, a que generen o que tengan esa incidencia para el mejoramiento de las políticas públicas, en este caso en el desarrollo de nosotros los jóvenes. Y de toda la sociedad, por supuesto, porque influyen de manera positiva. Fíjense que la importancia de este Ateneo es que no importan los colores ni de la piel ni de los partidos. Participan todas las ideas, todos los niveles socioeconómicos y, por supuesto, culturales. El día de hoy, ¿de qué vamos a platicar? ¿Quién se avienta el tema? Hoy vamos a platicar sobre la participación ciudadana en los jóvenes. Siempre las mujeres han de salir a defender claro. El punto de los hombres, ¿no? Como que los hombres siempre nos quedamos atrás y empujamos a las mujeres. Y en el metro, con esos días, olvídense, ¿no? Platícanos un poco, América Loera. Bueno, vamos a platicar acerca de los jóvenes en la participación política, La importancia que tienen los jóvenes, porque muchas veces no somos tomados en cuenta al implementar una política pública, y también vamos a hablar de ciertos problemas que hemos detectado en el observatorio, por los cuales los jóvenes no participan. Dirías que no eran tomados en cuenta, porque ahora con lo que correcto. Están haciendo ustedes, si no los toman en cuenta, se les aparece el diablo, ¿no? Correcto. A ver, platíqueme, Vicente Flores. Desde tu perspectiva del derecho, ¿cómo han funcionado estas reuniones que han tenido como jóvenes y cuáles son las conclusiones a las que han llegado para llevarle a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los diputados, a los senadores y al Congreso de la Unión? Claro que sí. Miren, desde que empezamos este proyecto, hemos tenido siempre la idea de tener la bandera no solamente de los jóvenes que somos universitarios, sino de aquellos que también no tienen la posibilidad de tener acceso siquiera a la educación, y como es más del 50% de la población de nuestro país, desgraciadamente, nos hemos enfocado sobre todo en analizar. Ya 56% dicen las estadísticas, sí, y como somos más, pues aumenta también el porcentaje, ¿no? Ajá. Pero nosotros somos, debemos ser radiólogos, es decir, debemos de tener una radiografía muy, muy certera, lo más certera posible, tanto desde el ámbito quizá económico como el ámbito jurídico, ¿no? En la cuestión normativa, bueno, tenemos, como bien sabemos, pues leyes que ya se han hecho en los últimos años, que se han ido adaptando a la necesidad de la población, y una de ellas pues es la Ley de la Juventud, ¿no? Entonces, a través de ello y en conjunto con las leyes, algunas leyes que engloban sobre participación ciudadana y la propia Constitución, bueno, pues es los mecanismos que tenemos hoy en día para poder conjugarlo, y es lo que estamos utilizando hoy en el observatorio para poder trabajar. Es decir, nosotros estamos incidiendo en este diseño de política pública que vamos a proponer al legislador, que vamos a proponer al mismo gobierno de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para que podamos generar en conjunto de la sociedad civil, de los estudiantes, de las personas que estamos al pie y que lo vivimos al día, pues generar esta armonía de la participación ciudadana y política, que es importantísimo. Como bien decías, los colores hoy ya no nos tienen que desunir, sino al contrario, las ideas nos tienen que unir, ¿no? Como lo hemos hecho hasta el día de hoy en el Ateneo. Hemos observado que en el Ateneo se maneja esa situación multidisciplinaria, ¿no? Donde hay abogados especialistas en derecho, economistas, internacionalistas, médicos, químicos, radiólogos, bueno, de todo. Y lo importante es que se han venido conjuntando las diferentes formas de pensar, las diferentes visiones. Desde tu punto de vista, Joseph, ¿qué es lo que deberían hacer los jóvenes que nos están escuchando para acercarse a este observatorio y hacer propuestas que sean oídas? Sí, como bien lo dijo mi compañero Mario, el observatorio es un espacio donde convergen ideas de todo tipo, ¿no? Y eso es... Pero es el club de Toby, es difícil acercarse. Pero, ¿cómo hace uno para llegar con ustedes? Bueno, anualmente se lanza una convocatoria que tiene... convoca a los jóvenes del Distrito Federal en un primer momento... Y en esa tercera edición ya jóvenes del Estado de México y de Hidalgo, precisamente para eso, para atender las necesidades, las demandas, las ideas. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte de este movimiento? Pues los requisitos son realmente sencillos, ser mayor de 18 años, contar con estas ganas de impulsar ideas y propuestas en el ámbito local, en el ámbito político, académico, etcétera. Entonces, algunos requisitos de honorabilidad, no ser mentiroso, a los pinochos, ¿cómo los descubren? Sí, no, se hace una revisión, un comité revisa los perfiles de cada uno de los candidatos y es ahí como se puede ir definiendo quién puede participar en el observatorio. Y ahí en este orden de ideas, una vez que nos acercamos, vimos que somos elegibles, mayores de edad por principio de cuentas, de que nos rueda un poquito la cadenica y le pensamos un poco. Hacemos las propuestas, ¿y qué tipo de propuestas son las que se han venido presentando? Sí, el observatorio en un primer momento, su objetivo fue darnos una formación a través de charlas magistrales, a través de talleres, de cursos. Y en las últimas semanas hemos trabajado en mesas ya propiamente con los temas que toca el observatorio. En nuestro caso es la participación ciudadana. Entonces, a través de los trabajos de cada mesa es donde surgen las ideas, donde surgen debates, y actualmente estamos trabajando una propuesta para pues precisamente hacer eso, involucrar a más jóvenes en temas de políticos, de participación ciudadana, y prácticamente enfocándonos en dos documentos, que es la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de las Personas de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, que son dos instrumentos fundamentales para incentivar la participación formal que en este caso nos compete, aunque también pues sin dejar de lado el valor que tienen otro tipo de participación, como lo es a través de organizaciones de la sociedad civil, a través de convocatorias que surgen del propio gobierno, entre otras. Entonces, básicamente es... como han venido trabajando. Sí, como... Estas como, propuestas. Así es, entonces... Oye, uh-huh. Y de repente se encuentra uno, gente necia, aferrada a sus ideas. Ya no se necesita ser un viejo o un adulto de estos que dicen ahora mayores, como para encontrarse con la resistencia al cambio. He visto, por ejemplo, videos de Fernando Moroña, donde es necio hasta decir basta, ¿no? Y además, con esa necedad que quiere imponer su punto de vista a los demás. ¿Qué harían o qué hacen dentro del Ateneo o del Observatorio Juvenil Mario Alberto para que estas personas se puedan incluir y no sean excluidas? Porque muchas veces como sociedad decimos... No, a este que es medio neciecito lo dejamos de lado, y hay veces que tienen razón en lo que dicen. ¿Cómo hacen para lidiar con toda esa diversidad de formas de pensar? Como comentó mi compañero Josep, la convocatoria que se lanza para el observatorio, somos personas que no somos específicamente de un gremio, economistas o abogados, sino convergen diferentes disciplinas y eso enriquece la ideología que cada uno tiene. Sí, va a haber mayor fundamentación ahora en el aspecto legal, uh-huh, o en este caso en el aspecto económico, pero lo interesante de este observatorio o de esos tres observatorios que han pasado es de que los jóvenes sí ha tenido ese impacto. Desde el primer observatorio hasta el tercer observatorio que estamos actualmente, sí ha tenido ese impacto de recaudar más jóvenes o que la convocatoria sea más demandada. Porque ya no hablamos jóvenes de ciencia política, de derecho, sino también se incluyen jóvenes de disciplinas como biología, de química, porque obviamente también están interesados en las problemáticas que nos aquejan a nosotros con los jóvenes como sociedad. Fíjate que algo que se me hizo muy interesante de la vez pasada que estuvimos platicando es cómo plantean la discusión y el debate. No es lo mismo discutir que debatir, y no es lo mismo pelearse que entrarle a la discusión. ¿Cómo han ido permeando entre ustedes mismos el efecto de la importancia del debate, de la discusión y de los acuerdos? Antes de iniciar trabajos, cabe resaltar que tenemos una capacitación. Esta capacitación sirve para que todos tengamos un mismo lineamiento. O sea, de entradita las reglas del juego. Exactamente. De cómo va a seguir la nuestra metodología y no cada quien haga lo que se le pegue la gana. Oye, que no, que yo quiero discutir más. Los términos son 15 minutitos y nos ajustamos a eso. Exactamente. Y lo interesante también es de que cada participante va a mostrar su propuesta, tener una fundamentación y compartirla con los demás integrantes de la mesa, y así poder generar esa lluvia de ideas y ser más enriquecedor, en este caso nuestra mesa de participación ciudadana. Obviamente para obtener mejores propuestas, llevarlas a las instituciones para que ya le den cauce, ¿no?, y se conviertan en políticas públicas. Muchachos, realmente les agradezco muchísimo todo lo que están haciendo de principio, pero el que nos acompañen semana con semana para difundir las ideas y propuestas que tiene tanto el movimiento del observatorio como el Ateneo. ¿Tienen algo más que decir? Bueno, pues nada más hacer un llamado a todos aquellos jóvenes y a todos aquellos padres que también pues incentiven la participación en sus hijos, que los padres se puedan involucrarse, y pues como sociedad es lo que necesita nuestro país en estos momentos, la unión y no la desunión. Sin lugar a dudas, con las cosas que hemos venido viviendo en el plano económico, en el plano político, en el plano moral y ético, México necesita este impulso de los jóvenes. Si usted puede unirse o apoyarlos, acérquese al Ateneo de la Juventud. ¿Tenemos página de internet, teléfonos donde se puedan acercar? Sí, estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Ateneo Nacional de la Juventud, estamos en Twitter como ATN Juventud, y básicamente las puertas están abiertas a todos los jóvenes que estén interesados en las problemáticas que nos aquejan como sociedad. Son bienvenidos, y también por medio de estas redes sociales se enteren de qué es lo que realizamos. No solamente tenemos el programa de incidencia, que es el observatorio, sino también tenemos diferentes programas como formación educativa, formación humana. Vaya, es enriquecedor el en todo este lo que caso están haciendo. Y además, lo fundamental, alejados de un solo pensamiento, de una sola idea, de un solo color, de un solo partido político, aquí va a encontrar una diversidad de culturas, de formas de ver el mundo y de ser, expresado libremente por los jóvenes. Yo les recomiendo que se acerquen, y si pueden apoyar este movimiento de cambio, nos va a hacer llegar al punto crítico que tiene nuestra sociedad. Ese momento del cambio, que es el punto crítico. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. Tiene un swing muy especial. Tiene talento por dentro. Tiene color en los huesos. De arriba abajo la encuentro. Creo que me estoy con. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. twitter@elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Mis estimados amigos del Punto Crítico, qué bueno que siguen con nosotros aquí a través de la radio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de platicar directamente con el nutriólogo Javier Orizaga Sodi, un gran doctor, por cierto, nutriólogo, mejor dicho, ¿no? Es un nutriólogo que nos viene a platicar acerca de muy buenas recomendaciones. Nos va a hacer el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está Javier Orizaga Sodi, médico cirujano, precisamente con especialidad en nutrición clínica, nutrición metabólica para la inflamación silenciosa? Tenemos muchísimo de qué platicar con él, así es que ojalá nos dé tiempo, lo vamos a hacer en varias sesiones. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Hola, Rubén. Bien. Pues encantado de estar aquí en tu programa y ahora sí para platicar pues de muchos tabús, ¿no?, que existen dentro de la alimentación. Ajá. Realmente, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Ahora sí que, pues, la gente luego ya no sabe qué cosas son ciertas, qué cosas son mentiras. Entonces, pues, digo, la idea es ir hablando un poquito de todo eso, ¿no? O sea, realmente, pues, en lo que vamos a hablar, enfocarnos un poquito, que es tanto lo que es la famosa comida chatarra, pues, ¿qué tan mala es, no? O sea, ¿qué tanto puede llegar a perjudicar o qué tanto no puede llegar a perjudicar? Y eso es justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy. Ahorita que me platicas de eso me viene a la mente alguna vez, no sé en dónde lo escuché hace ya un ratito, pero bueno, creo que es de tema de toda la vida, donde no faltó alguna persona que decía que los cereales, estos que consumen todos los niños todas las mañanas, pues que son malísimos, que los hacen propensos a diabéticos. Digo, es uno de los mitos y de una vez se lo estoy preguntando a usted, sí, pues, ¿qué opina al respecto acerca de...? Porque luego, y luego te dicen, no, es que si les das hot dogs está mal, porque pues la carne embutida, si les das hamburguesas está mal, entonces, las palomitas, que no le metas no sé qué. Entonces ya no sabe uno ni qué darle a los niños. Fíjate, por ahí de hace, ¿qué habrá sido? 8 o 9 años que empezó todo esto de prohibir la famosa comida chatarra en las escuelas, uh-huh, ¿no? Y de que le echaban la culpa a las escuelas de que pues el problema de la obesidad era de lo que se daba en las tienditas. Ajá. Pues yo hablaba justamente de que el problema comenzaba en casa. Y justamente uno de los problemas de los que yo le venía comentando a la gente, y más que nada, es que muchas veces a los niños los mandaban a la escuela tomando un vaso de leche o a veces sin nada en ayunas y la escuela pues hiciera cargo. Y les decía en aquel entonces, y lo vuelvo a reiterar en este tiempo, que un desayuno balanceado es un cereal con leche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por norma oficial, todos los cereales vienen fortificados con vitaminas y minerales. O sea, no queda de otra. No queda de otra. O sea, todo cereal que vaya a entrar en una caja que sea para alimentación, ya sea para niños o para adultos de la marca que ustedes quieran, que se venda en cualquier tienda comercial, tiene que cubrir cierto tipo de requisitos de micronutrientes, que son minerales y vitaminas. Correcto. Entonces, si nosotros combinamos eso junto con la leche, pues obviamente estamos haciendo un desayuno rico, estamos haciendo una alimentación balanceada. Si nosotros hacemos un equilibrio, se hablaba que antes, por ahí de los 80s, 90s, decían que y satanizaban que lo peor que uno podía comer eran los cereales. La base de la alimentación eran las proteínas, ¿no? Posteriormente, junto con eso, obviamente la leche y el huevo, ¿no? Los lácteos. Sí, sí. Posteriormente eran las verduras, luego las frutas y al final los cereales. Y si nosotros nos fijamos ahora en el famoso plato del buen comer que existe en México, nos podemos dar cuenta que el que abarca la mayor cantidad son los cereales, igual que la pirámide nutricional de la OMS. Entonces quiere decir que es al revés, la base de la alimentación, o sea, lo principal, son los famosos cereales. Entonces, más bien hay que saber, pues, qué cereal o qué tipo, o aprender a saber qué existe dentro de cada uno de los cereales. Uno puede pensar que si me voy a comer un cereal de esos que dicen que es para bajar de peso, los famosos cereales que te ponen a prueba, no contemos los de fibra, los otros de que haz tu prueba de fulano, sultano en los días. Y lo comparas con los otros que tienen azúcar o cualquiera otro de rueditas o de chocolates, o sea, lo que quieras. Si se fijan en los contenidos nutricionales, se pueden dar cuenta que todos oscilan dentro de lo mismo. Es lo mismo. Todos van de las 110 a las 130 calorías. No varían más. O sea, la mayoría está en las 120 calorías. Entonces puede ser lo mismo que tú te puedas comer uno de esos de fibra que trae chocolate, como otros que tienen azúcar y tienen chocolate y tienen malvavisco y todo y tienen la misma cantidad de calorías. Oiga, pues en este caso me vino a la mente automáticamente eso que tiene que ver con el desayuno, pero ¿qué otros mitos? ¿Cuáles son los mitos más comunes que hay que tirarlos ya de una vez, que ya son ochenteros, como usted decía hasta hace un momento, y desecharlos de nuestra vida, sobre todo en esto de comida chatarra, doctor? Mira, principalmente creo que no existe una persona, y menos en las grandes ciudades donde vivimos, que por lo menos no esté a su alcance una hamburguesa, unos tacos, una pizza, refresco, lo que tú quieras. Sí. La famosa dieta T. Sí. Nos vamos sobre lo más fácil, lo más práctico. Malísima, ¿no? Todo mundo se va a morir por la dieta T y es lo peor que hay en la vida y esto es malo y pésimo. Bueno, okay. Estás en la calle. Sí, pues es lo único que hay. Y si es lo único que hay de comer, ¿qué vas a hacer? Y más es más bien, barato. Exactamente. Más bien lo que hay que aprender es a saber cómo consumirlo. No es lo mismo que te desayunes unos tacos, te comas una pizza y te cenes una hamburguesa, a que hoy me como los tacos, mañana me como la pizza y pasado mañana me como la hamburguesa. ¿Qué hago? Hay que aprender a equilibrar y a jugar con los alimentos durante el resto del día. ¿Qué quiere decir? Que si yo en otras horas del día en mis colaciones me como fruta, como otro tipo de alimentos, como verduras, como otras cosas, se va a ir equilibrando y esto va a hacer que realmente pues no me haga daño, ¿no? O sea, realmente como los excesos, ¿no, doctor? Los excesos, pues la gente luego dice, pues es ilógico. No, no es ilógico. O sea, uno puede mandar hasta en una dieta pastelitos y la gente baja comiendo pastelitos diario o pan dulce. ¿Por qué? Porque equilibras todo el día. Usted como nutriólogo, como doctor especializado en este aspecto, sí se puede acercar las personas, los hombres, las mujeres que tengan sobrepeso, ¿quiénes pueden acercarse a usted? Por supuesto, todo, desde meses hasta la gente que tenga 99, 100 años, todos. No necesariamente estamos hablando de gente gordita. No. Toda la gente se puede acercar. ¿Cuál es la idea? Justamente es eso, es enseñarles a comer. Hay planes de alimentación donde uno puede aprender a comer y puede bajar de peso hasta comiendo hamburguesas, comiendo tacos, comiendo pastelitos callejeros. Vamos, hasta pues, se pueden hacer dietas porque realmente son personalizadas. Hay gente que se la vive en la calle trabajando todo el día y dice, oye, ¿qué como? Ah, no te preocupes, te armo un plan de dieta Sí, con lo de las tienditas de que hay en cada esquina. Ajá. Y en las tienditas que hay en cada esquina y que se multiplican por todos lados, de ahí puede sacar la dieta para para esa persona y puede bajar de peso y se puede nutrir. Se me hace increíble. Fíjate que luego de repente han sacado películas. Hay una muy famosa de hace también, de hace un rato, de los noventas, donde el super engórdame, ¿no? Ajá. Donde aquel se pone malísimo y... Pero es que se la pasa... O sea, es lo que yo... Siempre lo he pensado así. Pues si te la pasas comiendo hamburguesas, ¿cómo no quieres ponerte mal? Hasta yo creo que comiendo zanahorias diarias. Es lo que te iba a decir mal, exactamente. ¿No? Ponte a comer pura lechuga y pura zanahoria 3 meses y vamos a ver qué te pasa. A ver cómo o sea, te va. Ponte a comer pura de una cosa y vamos a ver qué te pasa. Hay que aprender más que nada a equilibrar todo. O sea, no hay que irnos a los extremos. Los extremos son malos. O sea, también, no, si no te voy a decir desayuna, come y cena hamburguesas, ¿verdad? Pues porque. Claro. Te puede pasar exactamente eso, ¿no? Puede haber elevación de colesterol, triglicéridos, varias cosas. Pero, pues digo, el chiste es irlo compensando con otros alimentos, pues para que al contrario, ¿no? Oye, me estás mandando hamburguesas de cena. Sí, no hay problema, pero con lo que te estoy mandando otras horas del día, te estoy equilibrando y te estoy ayudando a que te bajen los triglicéridos. Así que no te preocupes, que te baje el colesterol. O sea, el mito de los diabéticos que no pueden comer carbohidrato. Más bien, tienen que saber qué tipo de carbohidratos son los que pueden comer. Llegan al médico y no, ya no puedes comer nada. No puedes volver a comer carbohidratos, no puedes comer nada con grasa y llegan y ahora qué como, aire o de qué, si el cuerpo pues vive justamente de los carbohidratos, ¿no? De ahí sacan la energía, más bien hay que aprender a jugarle. Ahora, doctor, usted tiene un método extraordinario, el método llamado SODI System, ¿no? Nos puede platicar un poquito acerca de él, por favor, y bueno, recomendar a la gente que se acerque, por supuesto, con usted. Claro, ¿cuál es la idea? Está enfocado a 3 diferentes zonas. Uh-huh. La número 1 es para la gente que le gusta la parte estética, la parte de ir moldeando la figura, con las cuales, con los alimentos, podemos ir haciendo que vayan bajando, vayan moldeando ciertas áreas. ¿No? La gente, ahora sí que le gusta la parte estética. La número 2, que va dirigida a las embarazadas, en la cual lo que vamos buscando en embarazadas es que las vayan solamente suban entre 7 y 9 kilos durante todo el embarazo, previniendo problemas como preeclampsia, diabetes gestacional, hipertensión arterial durante el embarazo, colesterol, triglicéridos, y que cuando den a luz bajen rápido esos kilos que subieron e ir nutriendo al bebé, ¿no? Y la tercera va dirigida a toda la gente que padece diferente tipo de enfermedades, desde diabetes, hipertensión, problemas de insuficiencia cardíaca, la gente que tiene cáncer, insuficiencia renal, todo eso. Entonces ahí vamos dirigiendo ciertos alimentos que son los que les van a beneficiar dentro de todas las cosas y el ámbito de las enfermedades. Me parece extraordinario. ¿Dónde podemos encontrar su consultorio o estar en contacto con usted? Si también gusta compartirnos sus redes sociales, el doctor Javier Orizaga. Claro Sodi. Que sí. Mira, es Renewal, como suena, uh-huh. Renewal Clinic. El teléfono es 6993-4536, 6993-4536. Y la página es renewal.com.mx. Renewal. ¿Cómo suena? Con renewal.com.mx. Perfecto, pues ahí tenemos todo para estar en contacto con sí. usted. Y yo así que toda la gente que llame de aquí de... ¿Del punto crítico? Del punto crítico y que digan que este sábado escucharon, ahora sí, la comida chatarra, les vamos a hacer el 50% de descuento en cualquiera de los tratamientos nutricionales que tomen. Muy bien, pues me parece extraordinario estar en contacto con usted. Les recordamos nuestras redes sociales para que en este momento se pongan en contacto: @elpuntocrítico, www.elpuntocrítico.com, y en Facebook estamos como facebook.com/elpuntocrítico. Pues algo más que quiera agregar, doctor Javier Orizaga Sodi. Claro que sí. Que si tienen dudas, se las manden a ustedes, a Facebook, a Twitter, todo. Ajá. Y podemos ir resolviendo con mucho gusto todos los temas, todos los tabús que la gente quiera. Hay que hablar muchísimas cosas con usted. Ojalá haya oportunidad de que nos acompañe en una futura ocasión para platicarnos pues de todo esto, que es un tema muy amplio. Todos los días siempre tenemos dudas de la comida, siempre llegamos, nos sentimos el sentimiento de culpa, ¿no? Exactamente. De que ya nos comimos unos tacos, lo peor. Ya hicimos esto mal. Y como usted dice claramente, pues todo cuadra, todo tiene que ver con que tengamos una dieta de un profesional. Sí, ya también hablamos hasta del alcohol, que dicen que es malo para las dietas. Podemos ver si es verdad o no. Eso, me late la idea. Muchísimas gracias, Javier Orizaga Sodi, por habernos acompañado. No, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Y bueno, amigos del Punto Crítico, llegó el momento de una pausa. Es muy breve. Continuamos con temas muy interesantes, útiles para la toma de decisiones. Terminó.

es Trauma Releasing Exercise, o sea, ejercicios para liberar el trauma y el estrés. Y entonces ahora ya están perfectamente enseñados, después de muchos años de práctica, insisto, con personas que viven un estrés postraumático, digamos, extremo, como excombatientes, zonas de desastres naturales, y puede y logra enseñar estos ejercicios en grupos grandes, en donde el alcance es enorme, donde una terapia particular y privada y personal no alcanzaría. A ver, ya nos hablaste del estrés. ¿Es lo mismo estrés que ansiedad? No, definitivamente no, aunque pueden manifestarse igual. Es decir, el estrés es la tensión que está sucediendo por un evento que existe. Es decir, tengo estrés porque en mi trabajo mi jefe constantemente me critica, me regaña y me sobaja. O me está acosando, ¿no? Así es. Es decir, eso es un estrés. Y la ansiedad también es una tensión, pero es de una situación en que no existe. Yo puedo tener ansiedad de pensar en que me voy a subir a un avión porque le tengo miedo a volar o a estar en vuelo, pero no está sucediendo. O sea, uno es físico real y el otro pudiéramos llamarle también es psicosomático, ¿no? También es físico y también es real porque se siente igualito en el cuerpo, solo que es ante una situación que en este momento no está sucediendo. O sea que nos imaginamos, está en nuestra percepción entonces. Está en la mente. ¿Cuándo se puede decir que caemos en un estrés traumático? Cuando una persona se dice que está en esta situación, ¿por qué? Es decir, un estrés postraumático, el trauma es el evento que el organismo por sí mismo no ha podido procesar. ¿Por qué no lo ha podido procesar? Porque el evento rebasa la capacidad en ese momento del organismo de procesarlo. Y el estrés postraumático es esa tensión que está viviendo el cuerpo como resultado de este trauma que no está pudiendo liberar, o sea, liberar. Vamos a poner una persona común y corriente, normalaza, como tú, como yo, quienes nos están escuchando, se empieza a estresar que porque tiene que levantarse temprano para ir a la escuela o debe muchísimo dinero en la tarjeta de crédito y toda esta situación lo va llevando a una situación de tensión donde los músculos se van poniendo rígidos. ¿Cómo podemos identificar al estrés y cuáles serían los síntomas? Digamos, depende la persona y depende el trauma. Pero, por ejemplo, hay personas que expresan el estrés por medio de enfermedades. Es decir, muchas itis, colitis, gastritis, enteritis, etcétera, etcétera, son producto de un estrés. Y ese es el estrés en que están reflejando el estrés cotidiano. Y eso se presenta hasta en niños, ¿no? Niños que constantemente, por ejemplo, les duele la panza porque están estresados, porque están viviendo una situación que los está rebasando en su salón de clase. Y la manera de expresar ese estrés cotidiano es a través de algún órgano. ¿No? Hay otitis, bronquitis, colitis, en fin. Entonces, esa es una manera de expresar un estrés cotidiano. ¿La tontitis también aplicaría? También. Bueno, en algunas personas, ¿no? Que no entienden bien las cosas y le juegan al itis. Pareciera broma, pero es decir, la capacidad de atención en una persona estresada disminuye. Y bueno, si le quieres llevar tontitis, pues es una buena. Sí, ¿verdad? Como que disminuye también la capacidad de escuchar, ya no solo de oír, ¿no? Y de entender lo que se le está diciendo. Elvira, ya que tenemos el contexto de lo que es este TRE, lo que es el estrés, Platícanos un poco cómo funciona esto de la terapia, porque estoy con Rita y con Padme y como que están con la boca abierta y no alcanzan a entender un poco mucho. Y veo a Rita que está estresada también, ¿no? Como que se frota las manos, mueve los dedos. ¿Cómo funciona esta terapia? ¿Le pides a las personas que qué hagan? Es decir, esta es una terapia básicamente, digamos, corporal. Vas a liberar el estrés e incluso el trauma sin pasar por él, sin, como en las otras terapias convencionales, platicar del evento. Esta terapia logra hacerlo a través del músculo. El principal músculo que se tensa y permite el temblor, naturalmente, es el psoas, que es un músculo que se inerva desde las fosas ilíacas, o sea, desde la cadera, y sube por la columna vertebral y llega hasta la base del cráneo, donde está la parte del cerebro que le llamamos reptiliano, es decir, la parte del cerebro que nos hace reaccionar, como atacando, huyendo o quedarnos pasmados. Entonces, este temblor nos sucede no nada más a los perritos que vemos o a los animalitos que están en una gran tensión. Nos sucede naturalmente, por ejemplo, en muchas ocasiones después de una anestesia, en donde está paralizado los nervios por el fármaco, y cuando se libera empieza el cuerpo a temblar y nosotros hasta nos asustamos y queremos evitar el temblor. Estos estudiosos de la biología y de la neurociencia se dan cuenta que estos temblores alivian, y lo que hace esta técnica es hacerlo a voluntad, es decir, no voy a llegar al momento en que mi cuerpo te dé el permiso de temblar solito, sino voy a provocar el temblor, pero no solo eso, también lo voy a parar y a detener en el momento en que lo necesite. Entonces se llaman temblores neurogénicos, es decir, yo los voy a generar. Y eso es lo más interesante de esta técnica, en donde el estrés por cualquier evento que sea, de cualquier tamaño, incluso el trauma, yo lo puedo ir liberando haciendo repetitivamente estos ejercicios de temblar. Elvira. Sí. Perdóname, aquí te voy a interrumpir un poquito porque me viene a la mente. Cuando tenemos un tic nervioso que nos empieza a brincar el músculo, ¿estos vendrían siendo los actos reflejos de los músculos del cuerpo ante la tensión? No necesariamente, porque aquí quizás, como bien lo dices, un arco reflejo de otros músculos, y no estoy liberando estrés. Este temblor que ocurre, que sí libera el estrés, es decir, es como me lo dijiste en el inicio de la plática, como vemos, podemos ver a un perrito cuando empieza a temblar, como podemos ver en estos videos de la naturaleza, en donde una presa es atrapada por otro depredador y se hace la muertita y después empieza a temblar para después echarse a correr una vez que el depredador se ha ido. Elvira. Sí. Aquí hemos platicado también en el punto crítico de otra terapia que tú y yo conocemos, que es el debriefing, que particularmente la metodología es hablarlo, es crear pilares entre el último evento anterior al trauma y después el primer momento de alivio, y de alguna forma se resuelve platicando la historia. De alguna manera el cerebro lo procesa. Entonces, aquí en el TRE, ¿cómo se procesa? Porque si no se platica y no se hace consciente, entonces, ¿cómo nos liberamos? ¿Cómo nos ponemos a temblar? Sí, lo que sucede es que a través de esta técnica, que la puedes aprender fácilmente en una o dos sesiones, o tres sesiones practicándola, Es decir, tú vas a aprender esta técnica que es corporal, no pasas por lo cognitivo. Es decir, tú vas a liberar el estrés sin necesidad de relatar el evento estresante. Yo puedo darme cuenta perfectamente, bueno, no perfectamente, yo puedo darme cuenta de lo que tengo de estrés ahorita. Es decir, tengo una, que la mandíbula la tengo pegada porque estoy con mucho coraje, porque no pude mentarle la madre a no sé quién, y entonces me doy cuenta del estrés. Y ahí es donde yo, ya sabiendo esta técnica, decido ponerme a temblar. Pero en muchas ocasiones puedo ponerme a temblar y ni siquiera puedo tener idea de lo que estoy liberando, pero el efecto liberador es delicioso en el cuerpo. Pues uy, qué miedo, ¿no? Sí. Oye, mi querida Elvira, Padme Castellanos, yo te quiero hacer la pregunta. Jung en algún momento nos manejaba la terapia de acordeón, que precisamente es tensar todos nuestros músculos sin necesidad de tener alguna emoción y después soltarlos. Aquí mi pregunta sería, ¿cómo puedo yo provocar esos temblores? Y si se puede aplicar, no sé, desde niños forzosamente se tiene que tener un trauma, a lo mejor las embarazadas cuando se tiene ese temor también de cómo van a ser el bebé y que finalmente, pues bueno, no es tan infundado porque ya se está gestando. ¿Quiénes serían los candidatos? Digamos, en realidad la experiencia que yo tengo es con adultos. Es decir, enseñamos a temblar a los adultos. ¿Cómo los enseñamos a temblar? Insisto, sí, tensando ciertos músculos, pero sobre todo logrando tensar el músculo psoas, que no es nada difícil de hacerlo. Y de ahí soltar a permitir que los temblores surjan. He visto videos en donde hay niños temblando, pero no necesariamente porque les enseñaron a temblar, sino porque lo hacen después de que se cayeron las escaleras y los pones en la silla de, en la mesa de exploración del pediatra y empiezan a temblar. O sea, lo hacen de manera natural. Sí. A los adultos tenemos que reaprender entonces a utilizar nuestros músculos. Es exacto lo que dices. Estamos reaprendiendo con esta técnica un proceso natural que de alguna manera nos hemos evitado por miedo, porque como decir, ¿qué haces temblando? ¿No? Sí. Oye, tú mencionaste un músculo hace un momento. Sí. ¿Dónde está ubicado este músculo y cómo lo podemos reconocer? El músculo psoas no se puede reconocer desde afuera. Haz de cuenta, si tú tocas sus tríceps, el bíceps, el músculo flexor mayor, en fin, no te puedo decir toda la miología. Todos los músculos que tenemos. Músculos. Lo que sí sé es que este músculo pasa por el ilíaco, que es los huesos de la... O sea, no se puede tocar por afuera. Es un músculo que está inervando y la musculatura entra por adentro. Hay otros músculos que cubren a este músculo hacia afuera. Entonces, este músculo vendría acompañando a todos los demás músculos y estaría en la parte interna de nuestro cuerpo. Está en la parte interna. No es que lo podamos tocar o sentir por fuera. Así es. Como decir, a ver, tensa el brazo y entonces hasta sientes cómo se está tensando tu bíceps. Ajá. El psoas es interno. Pero hay ciertos ejercicios que diseña David Berzelli, en donde tú puedes empezar a tensar el psoas y después ir liberando ese temblor. Elvira, ¿nos puede ayudar también para etapas, no sé, de duelo, de una pérdida de un ser querido, de alguien que acaba de fallecer, o solamente es para enfermedades? No, es decir, es una técnica liberadora de estrés. Ah, mira, entonces vamos a poner que una persona que acaba de terminar con su pareja, ¿qué? ¿También se puede poner a temblar? Por supuesto, sería ideal. Imagínate poner a temblar al cuerpo policiaco, a los bomberos, a burócratas. ¿A los policías? por eso el cuerpo policiaco. Bueno, como ahora hizo Miguel Ángel Mancera, que nos puso a temblar a todos, ¿no? A ver, de manera espontánea. Y que de manera espontánea nos regaló esto del masaje gratuito en el metro y en los camiones, sobre todo a las mujeres, ¿no? Sí. Porque ya ves que van como sardinas y les dan su masajito. Pero ahí lo que hicimos fue acumular más estrés y de la jornada. ¿Sí? Ahí, ¿cómo percibes esa acumulación de estrés, por ejemplo, el tener que viajar en un sistema de transporte público altamente saturado? ¿Cómo lo podemos liberar? Digamos, si llegaras al espacio donde tendrías que llegar, que fuera tu oficina o cualquier lugar, y pudieras tener estos 15, 20 o 30 minutos de regalarte para poder templar, por supuesto que liberas. Y vas a dormir muchísimo mejor y vas a estar muchísimo más en paz con los demás y vas a poder expresarte y convivir de otra manera. Fíjate que ahí me estás dando una sugerencia y una excelente idea, ¿no? Podemos llegar con nuestra pareja, ¿no? Con la mujer o con el hombre y nos ponemos a temblar juntos, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? ¿Supuesto? ¿Se vale? Pero por supuesto, digamos, es una experiencia, esto de temblar es una experiencia, digamos, yo te diría que la practico a partir de que me la enseñaron, es decir, la practico y la vivo como una experiencia tal cual lo dice las siglas, liberadora. Entonces encuentra uno esta liberación de estrés. Elvira, platícanos un poquito de qué cursos y talleres hay próximamente para poder aprender esta técnica y para que todos podamos liberarnos de forma tan amable como dices tú. Así es decir, el próximo 16 de abril, que es sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche, teniendo un descanso para ir a comer, vienen dos mujeres que no viven aquí en la ciudad, el curso va a ser aquí en la ciudad, que están certificadas para apoyarnos a enseñar esta, es decir, el CRE es toda una asociación en donde libera certificaciones, libera, no sé cómo se diga, certificaciones a personas que ellos consideran que ya lo pueden enseñar. Es decir, si tú vienes al taller del sábado, tú vas a aprender a hacerlo contigo mismo. ¿Cómo podemos acercarnos a ti, tu página, tu teléfono? ¿Cómo podemos hacer, aquellas personas que estén interesadas, cómo se pueden acercar? Sí, con mucho gusto, mi celular es 55 85 30 02 24, y estoy al servicio de contestar todas las dudas y mandarles toda la información. A ver, repetimos, 55 85 02 30. No, 55 85 30 02 24. Ese fue el que me faltó anotar. 55 85 30 02 24. ¿Tienes página de Facebook, redes sociales? Sí, sí, la página está a mi nombre, Elvira Jalabe, que en lugar de H, en lugar de J es H. O sea, se escribe H A L A B de B alta, para no decir de burro, y una E, ¿no? También puede ser B de burro. Sí, lo que pasa es que en nuestro idioma, el español mexicano, no se pronuncia la V y la B, la pronunciamos toda igual, con mucha falta de ortografía, pero así lo hacemos, ¿no? Sí. Elvira, me imagino que desde que se quiere inscribir uno al curso, los has de poner a temblar. ¿Cuál es el precio? 1,500 pesos. No, pues, ya ni temblé. Yo pensé que iba a ser muchísimo más. No. Oye. En realidad queremos, mira, nuestra intención es, obviamente, que aprendas a liberarte del estrés y, por supuesto, mientras más gente lo aprenda, pues mejores humanos vamos a ser todos, y acuérdate que todos estamos vinculados con todos. Esa es una de las intenciones. La otra intención es poder certificarnos mucho más personas. ¿Por qué? Porque si yo logro certificarme y tú lo tomas y te gusta y te puede interesar certificarte para formar otro grupo y otro grupo y otro grupo, pues vamos a hacer una cadena maravillosa. Es una tristeza que en México haya hasta hoy conocidos por mí 4 personas certificadas. Se necesita más número de personas para que puedan transmitir el conocimiento, sin lugar a dudas. Porque Elvira, es una técnica usada en muchísimos países, en países pequeñitos, digamos, ves la lista de certificados y dices, no puede ser, es que, ¿qué están pensando, que aquí no hay estrés o qué ha pasado? Lo que sucede es que como que no nos llegan las noticias en tiempo a esta República Mexicana. Elvira Jalabe Cherem, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros, que nos platiques de estas nuevas técnicas y ojalá que la puedan unir a la risoterapia, ¿no? La tembloterapia y la risoterapia, que realmente danos por último el nombre con lo que lo debemos conocer. Tres. ¿Así como tres nada más? Tres. Bueno, pues me gusta más el tembloterapia, ¿no? Sí, ¿eh? Vamos, puedes encontrar muchos videos subidos a la red, a YouTube, con estas siglas de TRE o buscando a David Berzelli. T-R-E o una sola E. No, Berzelli se escribe con la B de burro, E, ajá, B de rosa, C de Carlos, E, doble L y Berzelli. Bien, pues ahí está, ahí tienen ustedes, amigos. Un nombre que me encantaría conocer y me encantaría, pues, digamos, lanzar al aire apenas en este momento contigo, poderlo invitar a México y poderlo conocer personalmente. Pues nos daría muchísimo gusto de que nos acompañe aquí en la cabina y sí, que nos enseñe a temblar, ¿no? Así es, así es. Elvira Jalabe Cherem, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Es un gusto, cuando quieran, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Elvira. Un abrazo. Gracias a ustedes. ¿Cómo ves, Rita del Pilar? Pues muy bien. ¿Te gustó? Fíjate que sí, cuando me dijiste que me ibas a poner a temblar, yo pensé que me ibas a decir algo, a lucir o algo. Algo. No, te iba a poner a temblar de buena manera. Bueno, no pensé que fuera una técnica tan especial. Nos vamos a un corte y regresamos. Poco más. Te quiero hablar, llamar al oído y sacarte a bailar, robar un suspiro de tu boca sensual. Creo que lo voy a lograr. Te quiero ver, mi corazón ya está saliendo. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300, dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padme responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Padme Castellanos, Padme Vidente, gurú de las estrellas. Ya nos adelantabas que los signos zodiacales también nos ponen a temblar. También tiembla, pero algunos tiemblan más que otros. Esto tiene que ver en base a su fecha de nacimiento. Y bien, siempre voy a ser muy reiterativa en decirles que sobre todo recuerden que tienen que tener la hora de nacimiento, ya que esto en realidad va a regir tu personalidad. Tu día de nacimiento únicamente va a ser el estereotipo que la gente considera que tú eres así. Esto es cómo te demuestras ante los demás. Entonces, bueno, de aquí les vamos a seguir contestando. Recuerden que los martes son de respuestas. Oye, ¿hay signo zodiacal con cascabel? Con cascabel, claro que sí. Algunos bien víboras, algunos muy castañuelas, ¿sí? Algunos muy cantores, algunos que pican, claro que sí. Y otros que quieren picar. Y otros que quieren picar. ¿Y así se es? ¿Podrá o no? Déjame decirte que sí, hay signos muy vulnerables y creo que esto es lo bendito del universo, que estamos llenos de toda esta gama, ¿no? Hay quien se deja picar, hay quien todo pica. En la viña así del es, Señor. Bendita viña del Señor, así de sencillo. Y mira, por ejemplo, vamos a empezar con el signo zodiacal de Aries, que todavía sigue de cumpleañero, en el cual ellos se caracterizan. ¿Quién de aquí es Aries? Ninguno, ¿verdad? Bueno. Por ahí del otro lado que nos están escuchando deben de tener muchos Aries, pero aquí sobre todo es una energía que son muy fuertes, fuertes de carácter, son bastante impulsivos. ¿Y qué crees? Que se enojan de todo, de tal manera que incluso pueden llegar a gritar y poner a temblar a todo. ¿Por qué? Porque les gustan las cosas muy rápidas, de un día para otro. O sea, son rapidinos. Para todo, ¿eh? ¿Sí? Para todo son rapidinos, así es que veo aguas, que te brillan los ojos, chicas. No, no, a mí no me gustan rapidinos. Imagínate, te van a dar un beso y ya tú apenas estás emocionada. Yo soy signo de agua, entonces a mí me gustan las cosas lentas y bien. Nada entonces, de bueno, que aguado, todo. No, no, nada bien. Aguado, o sea, que le pongan enjundia a la situación. Tauro, nos vamos a ir con este signo que, bueno, él se caracteriza por ser muy tenaz, de tener una gran capacidad de esfuerzo, pero sobre todo ellos sí son unos signos que, ¿qué crees? Son más que ponerte a temblar, son muy testarudos. Entonces, ellos te desean. Es esto y es esto. Son muy cuadrados, les cuesta mucho cambiar de idea y una vez que deciden cambiar de idea, aguas, porque entonces ellos se ponen a temblar, no ponen a temblar a las personas. ¡Ándale! Que esto es algo completamente diferente. El querido signo de Géminis, fíjate que es de los signos más dúctiles que podemos tener dentro del signo zodiacal, porque en realidad ellos se pueden flexibilizar, así se amoldan a cualquier tipo de situación. Vamos, esto es que si ahorita le decimos a un chisminis, vamos al cine, ya vamos todos caminando, traemos la mentalidad de que vamos a ir al cine, y antes de entrar al cine, a alguien se le ocurre decir a un signo de agua, que también son flexibles, y si mejor vamos al teatro, bueno, un Tauro y un Leo se pueden desquiciar por completo y ponerse a temblar. Pero los otros dos van a decir, pues sí, ¿por qué no vamos? O sea, finalmente ya vimos que hay una buena obra de teatro, nos podemos quedar en el parque o caminar, pero ellos más bien, por ser tan flexibles, ponen a temblar a los demás, porque no son tan rígidos, entonces ellos pueden cambiar incluso de planes 30 segundos antes. ¿Y de sexo? Así es, también, porque no, flexibles. O sea, sí, sos muy flexibles en esta parte. Vámonos con nuestro querido signo de Cáncer. Ellos, déjame decirte que cambian de humor constantemente, pero sobre todo este signo, son de los más chupa energía que podemos llegar a tener. ¿A qué me refiero con esto? Eduardo, ¿me quieres? Sí, Padme, te quiero. Pero Eduardo, ¿cuánto me quieres? Te quiero mucho, Padme. Pero ¿cuánto es mucho, Eduardo? Padme, te quiero mucho. Y vean qué bonito me está hablando Eduardo, ¿eh? O sea, nunca lo había escuchado tan cariñoso. Padme, te quiero mucho, de aquí al infinito y más allá. Gracias, Eduardo. ¿Cuánto es el infinito? O sea, ellos son tan chupadores de energía, o sea, en esta quieren parte. Más y más. Cada día y más. Quieren más. Van a ser qué los locura, insaciables del zodiaco en el aspecto emocional. Así de sencillo. Entonces, aguas, porque ellos, cuando tú de pronto los dejas, y esto es muy real, por favor, los dejas en visto, los dejas en que únicamente les puedes hacer cualquier comentario, y ellos estaban esperando algo más, de verdad, tiembla, pero tiembla por sus emociones. O sea, ellos son de los signos zodiacales que pueden llegar a tener más ansiedad que cualquier otro signo zodiacal, precisamente porque sus cambios de humor son exageradamente drásticos. Así es que bueno, a ellos sí les recomendamos por completo que pues bueno, inhalen, exhalen y que traten de ponérselo no tan a pecho estas situaciones. Bueno, por lo pronto buscar el tri, ¿no? A ver si se que liberen a antes, ¿eh? Okay, nuestro querido Leo, le encanta ser el centro de atención, le encanta corregir, es un líder natural, aparte es como de los más paternales que podemos llegar a tener. Este es un signo en el cual no tanto te ayuda a resolver los problemas, eso más sería un Cáncer que le gusta tanto involucrarse en ti, que te resuelve los problemas. Leo va a ser más bien un signo en el cual te ayuda tanto a la mujer como al hombre, ve nada más qué maravilla, como son tan individualistas que te ayudan a buscar como que ese punto neutro. Ellos en realidad... Para que tú lo hagas solo. Los solito, dicen, ¿no? Tú solito, Eduardo, debe ser todo así de sencillo. Así es que bueno, eso lo sabemos. Pero bueno, este es un signo en el cual es muy complicado que llegue a ponerse a temblar. En realidad no es tanto de emociones, es un signo más analítico, pero que definitivamente lo que más le preocupa a él son tres cosas. Su integridad, la familia y por supuesto el que él pueda seguir siendo buen líder. A él le interesa mucho su propia opinión, de saber que cuántos le siguen y seguir dejando esta estela. Es el líder de la manada. Bueno, yo fíjate que yo no manejo la manada. De hecho, un día un amigo que le mando un gran saludo. Pero manada, no vayas a equivocar la palabra. No, manada, ¿de acuerdo? Manada, como se termina. En esta parte que maneja mucho este Odín Duperón, de que vamos a ser felices y siempre aúllan para tener a su manada, yo le decía, exactamente así lo maneja este Odín Duperón, y yo le decía, bueno, es que tú como león has comprado mucho esta parte de la manada, cuando en realidad tú eres el dueño del universo, o sea... Leo no es un dueño de una manada, Leo es un dueño del universo. Entonces, ¿cómo por qué cerrarlo en esa situación que maneja? Es que, o sea, la manada puede ser del universo también. No te creas. La gente hay que hacerle entender, si no le aperturamos esta gama de abanico. La manada únicamente, si tú ahorita les preguntamos por Twitter y les decimos que se pueden ganar una consulta conmigo, una manada, les podemos preguntar, ¿tú de qué eres dueño de esta manada? Y vas a ver cuál es su respuesta. O sea, bueno, no está concebida. Imagínense, que Padme les dé una manada, ¡hombre! Una manada del universo, los voy a enseñar a ser los dueños del universo y de la galaxia. Vámonos con Virgo. Bueno, esta es una personita en los cuales son exageradamente analíticos. Tienen la capacidad de resolver cualquier problema, pero ¿sabes qué? Son tan críticos y les gusta ser tan perfectos en todas las situaciones, que siempre están viendo como que la minucia dentro de ellos. Por supuesto que su órgano más sensible es el estómago, aquí sí entran todos los citis, y por supuesto que ellos empiezan en esta situación a querer ser tan aprensivos, que ellos mismos, tú los ves cuando están queriendo hablar, que bueno, quieren tener hasta con sus ademanes, digo, obviamente para esto hay que conocer un poquito de ademanes, pero empiezan a jalar todo en base a querer tener el control. No es muy complicado que lo quieran soltar. La comunicación corporal. Más que comunicación corporal, acuérdate que tiene que ver con infinidad de rasgos, sí, uh-huh. Tiene que ver dentro de ello, pero tiene que ver también las microexpresiones, tiene que ver también la lectura de rostro, tiene que ver también el énfasis en donde les tenemos que poner atención, porque de pronto ellos pueden ser tan perfectos que incluso cuidan este lenguaje, pero acuérdate que después de 10 minutos los tonos de voz nos están indicando en realidad también qué hay por ahí, o las microexpresiones, lo que de pronto le hemos llegado a hacer a los presidentes, a los políticos, a los artistas. O sea, si te empieza a temblar la voz, ¿es que algo quieres? No, forzosamente, que tal si te acaban de dar un buen beso y te está temblando todo. A ver. Para nuestro querido Libra, en este momento, ellos siempre van a tratar de buscar el equilibrio, son amantes de las siete bellas artes, son sosegados, son románticos, pero por ello mismo, es un signo muy emotivo, es un signo muy del romance. Quieren meter paz hasta donde no la hay. ¿A qué me refiero con ello? Pueden ver una pelea y, por ejemplo, si al ratero en ese momento le están golpeando, ellos sin saber, así como la película, van a estar: ¿pero por qué le están pegando a esta pobre persona? Por querer poner siempre esa situación de tranquilidad. Entonces, bueno, este es un signo en el cual va a temblar, pero en base a sus situaciones emocionales. Escorpión, déjame decirte que es un signo en el cual controla exageradamente sus emociones. Tiene una gran virtud de hacerte responsable de lo que él hizo. ¿En qué momento? No sabes, pero no, es que tú me dijiste, Pilar. Y es que acuérdate que tú... Tú me dijiste que hiciera. Así es. No, pero es que tú te acabas de expresar mal de mí hace 20 años. Es un signo en el cual, sí, son de los que te guardan hasta el kinder, así de sencillo. Entonces, al guardarte emociones desde el kinder, para ellos el tiempo es eterno, es de los signos que más saben aguantar el tiempo. Entonces te va a llegar, te va a decir, cuando que tú tengas 50, 60 años, Pilar, ¿te acuerdas que en el kinder me quitaste la goma? O sea, imagínate cuánto guarda, pero saben controlar. Me miraste feo. Cuando fuiste al baño, en el espejo me miraste feo. Entonces, bueno, mi torta. Ay, yo creo que kinder sí sería uno de los signos que les mandaríamos. Oye, ¿cómo dice Pilar? Que se comiera la torta en el kinder. Oye, qué rico, ¿no? Y dijera Pilar. Claro, y a cualquier edad se puede comer la torta, ¿no? Sí. Era de jamón, ¿no? Típico. O la hacían de jamón. Bueno, la hacíamos de jamón. No era de frijol, ¿no? Yo, a mí me encantaba de aguacate. Arroz, ¿no? Yo siempre he sido vegetariana, entonces yo siempre, yo de aguacate o de frijol, muy ricas, pero yo no de jamón. Entonces tú, yo la jamón torta de pavo. De frijol. Yo la torta de aguacate, te acabo de decir, el de frijol eres tú, Sagitario. Un signo en el cual no le tiene miedo a nada. Y por supuesto que es de los signos en el cual incluso desde niño le dices, a ver, métete a esa cabaña, y ahí su va. Interés más de misterio, de querer saber qué hay ahí, va a querer saber qué cosa. Por supuesto que es uno de los signos, al ser tan aventurero en esa situación, ¿qué crees? ¿Qué? Se guardan mucho las emociones. ¡Ándale! Y no la saben sacar. Entonces, a través de los años, yo por eso preguntaba, no porque los niños no vivan las emociones, sino que en realidad les tenemos que enseñar desde niños a empezar a controlar. O sea, desde muy pequeños. Saber cómo sacar esas emociones. Hay unos ejercicios muy buenos que, por ejemplo, yo siempre les digo, cuando son los niños, les puedes llevar a estos subibajas, les puedes empezar a hacer los de las paracaídas, puedes hacer muchos ejercicios con ellos, pero sobre todo esta parte de la espalda se los tienes que respaldar mucho para que ellos aprendan a sacar estas emociones. Irlos reforzando. Y puedan, así es, temblar. Yo por eso voy a ir a tres. Yo como buen Sagitario. Capricornio es una mujer muy introvertida, de gran capacidad, pero sobre todo le encanta tener el don de la empatía. Se va a poner siempre en la suela de tus zapatos. En la horma de tus zapatos también. No, nada, o sea, en la suela. En la horma. Aflojita y cooperando. Ándale. Así de sencillo. Pero esto es muy interesante. Sí. Los Capricornios son difíciles. A ver, estamos hablando de cómo van a controlar su carácter. Ajá. No en tu convivencia. Ese es otro tema cuando hemos visto cómo son en pareja. Por eso inicié diciendo tu rol hacia los demás. Entonces, tu rol hacia los demás, Pilar, te va a indicar que ellos se quieren poner siempre, por ser tan introvertidos, te van a escuchar. No quiere decir que estén de acuerdo contigo, pero van a ser muy empáticos. Esto es que si a Pilar le gusta indagar mucho, yo voy a hacer también la misma cantidad de preguntas. Si yo veo que Eduardo... Son espejos. Exactamente, una empatía. Por eso te dije, es completamente diferente a lo que tú me estás diciendo. ¿Pero el cheque man es con bubulús o con... bubulús? Yo creo que ¿con qué te gusta? Pues ya ves, el Jacqueline Man, ¿con qué te gusta? Con bubulubus. Entonces van a hacer esta situación de empatía que les encanta a los capricornios. Por eso siempre les digo capricornio, porque ellos son más de capricho que en realidad, por si quieras tener un coraje como un Leo, como un Escorpión. O sea, ellos son caprichosos. Pero es un signo en el cual me encanta porque crees. ¿Qué crees? Te va a decir las cosas directas. Uh-huh. Así de sencillo. Entonces, me encanta porque no son bodega, no se guardan nada. Y obviamente son de los que menos necesitan irse a temblar. Vámonos con nuestro signo zodiacal, lo Acuario. ¿Qué ellos qué crees? Se les resbala todo, así de sencillo. Tú les puedes decir y solamente te van a hacer caso si les interesó el viento, las hojas, si venías armónico, cómo estabas vestido. Pero de lo que digan, si no les interesa, ni caso te hace. Se pierden por completo. No te oyen. Así es, y no se rigen tanto por esas emociones, sino que se rigen, son de lo mucho más individualista que un Leo. Imagínate qué complicado es esta situación, cuando la mayoría siempre piensa que es un Leo. No, en realidad ellos únicamente tratan de ver su individualidad. Por ello es que no son tan emotivos. Entonces, más bien ellos te ponen a temblar. Tengo una amiga en la cual me decía, es que ¿sabes qué? Mi novio me dice que soy autista. Le digo, jamás lo va a ser. Simple y sencillamente le vale lo que tú le digas. Y por eso se creó ese papel. Y nuestro querido Crisis, el pececito del universo, te va a indicar que este es un signo muy emotivo. Contiene las 12 características de los signos zodiacales. Entonces, sí, aguas, pobrecitos de nosotros. Puede pasar de esa depresión a esa alegría, de esa alegría a esa euforia, de esa parte de rigidez a ser muy flexible. Entonces, sí, es uno de los signos en los cuales... Pero no son bipolares. Somos tripolares. No somos bipolares. Tripolares. Así. Multipolares. Pero ¿qué crees? Caigo. Es un signo en el cual le cuesta mucho expresar sus emociones y no se permite ni sentirse víctima ni se permite llorar ante los demás. Son muy duros con ellos mismos. Es el signo que es más duro, aparte de Escorpión, que no se permite. O sea, estoy bien. Entonces, sí es uno de los signos que necesita este tipo de actividades extremas. ¿Y cómo hacer para ponerlos a temblar esos signos? Yo creo que, mira, yo siempre les recomiendo, como buena crisis, que utilicen todos los deportes extremos, porque ahí podemos gritar. ¿Qué es? Un salto del paracaídas, el rappel, el coche rápido, todo tipo de deportes extremos les va bastante bien, porque lo primero que hacen es externar esas emociones para después poder fluir. Aparte, bueno, al ser un signo muy romántico, también llévenlos a ver las películas estas románticas de llanto, enjuagan el ojo. Ustedes no van a saber ni por qué llora, pero ellos sí saben por qué lloran. Así de sencillo. Y bueno, aquí terminamos toda esta gama de los signos zodiacales. ¿Y qué creen? Que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal. El poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Por un momento pude vestirme tu dolor, ese que entre tus pechos callado se dormita, el que te deja nada y en cambio sí nos quita las ansias de entregarnos al rito del amor. Por un momento quise beber toda la hiel que dejara en tus labios resabios de amargura, por besos que se hicieron excesos de locura, pero que te dejaron sin calor en la piel. Por un momento supe que pudimos los dos recoger en pedazos lo que fuera tu vida, y volver a la fuente, y encontrar la medida, y rehacer el camino y perdernos en Dios. Pero tu piel estaba seca, dura, marchita, y con un solo beso nos dijimos adiós. Pero si yo le cambio tú por nos, diría: por un momento quise beber toda la hiel que dejara en tus labios resabios de amargura, por besos que se hicieron excesos de locura, pero que nos dejaron sin calor en la piel. Por un momento supe que pudimos los dos recoger en pedazos lo que fuera nuestra vida, y volver a la fuente, y encontrar la medida, y rehacer el camino y perdernos en Dios. Y aunque tu piel estaba seca, dura, marchita, reinventamos el beso, y ya no fuimos dos. Miguel Ángel López y Bernal, como siempre, nos dejas con la reflexión: amargura, amor, temblor, no resistirnos al cambio. Lo importante, sin lugar a dudas, es conocernos, reconocernos y llegar a ese punto crítico, que es el momento de cambiar, y cambiar para bien, por supuesto. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos, como siempre, de 12 a 2 de la tarde, aquí por El Punto Crítico. Mi interior, que me protege con su luz y que me hace florecer, es por ti, amor, que ilumina mi interior.